y señores y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo y hermoso episodio de Otaku no Trauma. ¡Aplausos! ¡Yay! Bienvenidos al que es nuestro episodio número 96 de Otaku Nishioso. ¡Yay! ¡Oh, manche tu madre! Falta poquito para los 100, ahí vamos. De todas maneras, es harto. Y usted lo tiene clarísimo que yo soy Hayama y esta cosa no estaría saliendo al aire si no fuera porque me acompaña la maravillosa Wi-Fi de Chile, la Pau. Hola, ¿qué tal? Bien, Pau, ¿cómo estás tú? Estoy, no sé cómo explicarlo. Es como bien, pero no sé. Digamos que estoy bien, dejémoslo así, respuesta neutra. Un día perfecto para tener ahí pensamientos. Ay, es que este día he tenido de todo. Bacán, entonces un capítulo tan gracioso, ¿qué manera de cerrar? Como día. Parte de... Exacto. Bacán, pero bueno, ahí... ¿Qué decir? Pues, ¿estáis preparados este episodio? Ay, sí, que... What a ride, de nuevo. Hoy sí, el día de hoy sí. Nos acompaña nuevamente la Sanrio Aventuras, como le puso por ahí. La Pau nuevamente nos acompaña, quería hablar otra película de Sanrio. Donde nosotros conversamos anteriormente de Unico, y hoy día se viene una película que si ya de por sí había gente que decía que Unico se le había subido demasiado el tonito de algunos temas un poco fuertones para los chicos, compadre, la siguiente película a conversar es un filme que a veces pienso, porque yo por lo menos de lo que yo sé, voy a adelantar al tiro a decir esto, de lo que yo sé, es una película que no fue doblada al latino. Yo por lo menos nunca sabía que era doblada en latino y busqué información si alguien la había visto en latino y por lo menos parece que no. Pero que de todas maneras es muy chora. El día de hoy vamos a hablar de Ringing Bell, conocida en ese mercado norteamericano, pero también conocida como Chirin no Susu. Y el día de hoy, porque esta es una película hermosísima, pero también con cosas muy muy bacanes y detalladas ahí que queríamos conversar con la persona adecuada, hemos tocado nuevamente la Love Señal. Tin, tin, tin, tin, tin. Y el día de hoy nos acompaña quien es ya a esta altura de la vida una panelista estable del programa, la querida, con la fanaticada y gigante, Love-chan. ¡Hola! Hola, Love. Hola. Acá llegamos a una... A ver, ¿cómo podría decir? Como una sección, a un periodo de tiempo y un tipo de temática y se lanza la Love Señal. Sí, especialmente porque si bien este es el episodio de la Pau, este fue un episodio que igual también pensamos mucho en ti porque no me acuerdo cuál fue el contexto, pero estoy casi seguro que una vez nos dijiste Ringing Bell, me encanta, y fue como, vaya, listo, estamos al otro lado. Sí, yo tampoco me acuerdo cuál fue el contexto, pero sí me acuerdo que se los conté. Debe haber sido tal vez algún comentario de algún sello, alguna de las cosas que hemos estado acá, parece. Pero bueno. No me acuerdo, pero creo que lo hemos mencionado más de alguna vez con la Love, la verdad. Sí, parece que sí. Bueno, sí. De todas maneras, ahí nosotros nos acordamos del tiro de ti que debemos tener en este episodio número 96, que por cierto no lo había comentado, debería haberlo dicho muy al principio. Llegamos a los 700 followers en Spotify. ¡Aplausos! Oh. ¡Yay! Gracias, gente, por apoyar este humilde proyecto. De verdad, muy agradecido. Pero lo bacán es que estamos acá los tres presentes porque vamos a hablar de esta peliculaza, loco. Yo me adelanto al tiro, una película que me agarró mucho de sorpresa en el momento que empecé a descubrir todo este mundillo. En algún momento muy ambicioso, pero ahora muy desconocido, de cuando Sanrio intentó hacer este estudio de animación gigante y quería abarcarse a todo y quería hacer lo que su propio productor dijo alguna vez, Disney de Japón, y bueno, salieron cosas un poco el tiro por la culata, ¿te acuerdas, Pau? Sí, es que yo creo que si tuvieras que ver esta película con tu hijo... No le sueltes la mano a tu hijo durante la película. De hecho, bueno, hay toda una conversación sí. De que muy en el fondo esta película en realidad no es para niños. Pero bueno, podemos conversar ahí con más spoilers, yo creo, ¿no? O sea, hay tanto que hablar sobre cosas... Pucha, me hago por citar a C.S. Lewis cuando decía que las crónicas de Narnia no eran para niños, que se la dedicó a una persona adulta y que lo lamentaba mucho. Y resultó ser al revés, entonces no sé qué decir. Sí, va por ahí esta historia, tiene que ver con esta película que salió en Japón en 1978 y que yo la quise comentar por dos cosas el día de hoy. Primero, por el tema de Sanrio, porque como le estaba diciendo, existió esta época donde yo estuve investigando sobre lo que había pasado y vi las películas, y la gran mayoría son de una altísima calidad, la mayoría, no todas. La gran mayoría son de una calidad muy particular dentro de la industria de animación japonesa. De hecho, hay gente que considera que esto estaba mucho más ligado a una escuela Disney o de incluso de animación de los años 40 o 50 de lo que estaba haciendo Sanrio en ese momento. Nosotros conversamos harto de este tema en el episodio de Unicorn, ¿no es cierto, Pau? Sí, como sus intentos, su ambición, pero que no fue. Y que a pesar de todo, igual las películas de Unicorn las disfrutamos harto, son re buenas. Es que son la mansa bola, además. Pero el día de hoy nos va a tocar hablar de una película que fue después doblada en Estados Unidos y que, al igual que lo que ocurrió con Unico, igual es una película que en Estados Unidos tiene harto cariño. Harto cariño. En Estados Unidos la quieren harto, muy a pesar de que es chistoso porque esta película salió en VHS directo en los años 80 en Japón. No, perdón, en Estados Unidos, perdón. Y son de estas cosas que encierran como todo este fenómeno de los años 80, de toda esta generación de cabros chicos que veían un montón de weás que eran traumáticas a cagar, weón. Es que encuentro que si la viera de chico y después como va cambiando, yo me pondría a llorar en alguna escena si hubiese sido chica. Yo creo que me hubiese dado ansiedad y hubiese corrido a mi mamá, probablemente. Sí, una película bien cuática. Yo me hubiera puesto más edgy más temprano. Sí, sí, también. Sí, hubiera dicho, no, esta película me representa completamente, te voy a escuchar Joy Division a los 5 años. Sí. Sí, no. Si es posible, es probable. Es una película súper buena, pero vamos a conversar un poco de todo ese trasfondo. Bueno, ese es el primer motivo. Y segundo, que este es un episodio donde dices ahí que yo creo, tal vez pueda haber una pequeña excepción muy a futuro, pero tal vez esta sea la única vez en Otaku Nocioso que vamos a conversar del creador de esta película, que es una persona extremadamente gigante en Japón, muy, muy querido, pero que la verdad veo muy complejo que conversemos de él a futuro, porque su mayor obra es de un kodomo dirigido a un público de 4 o 5 años. Que bueno, Ringing Bell, esta película está creada por Takashi Yanase, que es el creador de Anpan Man. Oh, es tan difícil que amo esa cuestión, la verdad. Sí, es que miren, claro, Anpan Man es un titán en Japón. Es un mono chino extremadamente gigante, todo el mundo lo ama. Es una serie que generaciones de japoneses crecieron con ella y la quieren muchísimo. Y es un enorme, enorme, enorme proyecto que terminó consagrándose como la gran serie, así como preescolar japonesa. Así al máximo. Es la gran serie preescolar japonesa. Pero, digamos que por tema... Mira, no por el hecho de que me aburre ver algo de esa magnitud, pero debido a los intereses que tenemos en el programa y debido a las prioridades que tenemos, está complejo que hagamos un episodio de Anpan Man. Como que es casi que nos pidan que hiciéramos un episodio tan conocido así como de la chacha Pepa, weón. No, es como, no sé, además la extensión que tiene, y somos de verdad, como que es muy difícil ser el público indicado para la cuestión. Sí, son de esas series que tuviste que haber estado ahí en Japón teniendo 5 años para tenerle el cariño que merece. Así que yo creo que de manera genuina no va a ocurrir esa cuestión. Así que yo creo que también va a aprovechar el momento para conversar harto de él, porque es súper interesante él como autor, se los digo al tiro. Pero bueno, vamos a empezar con la pregunta de siempre, Lobe, querida. ¿Cómo conociste tú esta hermosa película? De la forma más aleatoria posible. ¿Cómo suele pasar? Me encantó. Lo que pasa es que hace unos meses atrás compré una Mi Box, ¿ya? Porque no tengo Smart TV. De hecho, la adapté a un monitor que tengo. ¿Ya no tiene el CRT hermoso ese cuando fui a tu casa? No, sí lo tengo. Ah, ya, vamos. Lo tengo, ese no se bota. Bien. Entonces ahí pensé en ya tener Crunchyroll, pero no había como nada que me interesara en realidad, así que lo que hice fue bajar una aplicación pirata de anime, y me metí, como la primera vez que me metí, tenían entre cosas nuevas, cosas antiguas, y entre eso estaba Chirin. Dije, oh, mira, una abejita, a ver, veamos la sinopsis. Y dije, uy, qué oscuro. Espera, ¿no me dijiste, wow, una abejita, así? No, dije, ah, Sí, como sinceramente, muy sinceramente dije, jaja, la oveja fea, a ver, me acordé de que... ¡Wow! ¡Ok! ¡Una la wea! Y ahí entré, vi la sinopsis y fue como, uy, es Maluli, ay, a ver, ¿me puede tranquilizar? ¿Estaré preparada? Porque si esto es como todos los perritos se van al cielo, me voy a poner a llorar toda la tarde. Y la vi así como con miedo y al final me gustó. Esa fue mi historia, gracias. Ya, o sea que te dejó la primera impresión buena de una. Sí, es que aparte como la vi grande, no me traumatizó, pero me gustó harto. Ya, eso fue hace un par de años entonces nomás. No, sí fue hace un par de meses. ¡Oh! ¡Wow! Ya. Ah, qué bacán. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán que la hayas descubierto ahora! Igual es una película, es que yo insisto, no quiero conversarlo todavía al máximo, pero una película que verla a esta edad es infinitamente mejor que cada de los chicos, creo yo. Así que... la disfrutaste entonces. Supongo que fue como una cosa súper random y no cachaba absolutamente nada de su procedencia, ninguna cosa. Es que en realidad la confundía con Único. Ya, sí. Sí, como que la vi y dije, va, es como Único esta cuestión, que a ver qué, veamos los ovejitos. Y ahí entré. Fue completamente aleatorio y de repente uno así se lleva sorpresa. YOLO. Sí. Ya, y aparte claro. Era corta, así que no iba a querer matarme si era mala. Sí, que de hecho no lo habíamos comentado, esta película dura 47 minutos, es una de las cosas más cortas que hemos conversado acá en Otaku no Chiyosa, entonces también precisamente por eso le quiero dar un poco la vuelta al autor, porque es bien interesante, pero sí, es cortita esta película. Sí, así que esa es mi historia, se los cuento con toda sinceridad. Bacán, hermoso. Está bien. Y tú, Pau, creo que la conociste para el programa, ¿no? Para ahora. De hecho... Sigo los comentarios de ustedes y el descripción previa era como, ¿what? Porque era como comentarios como, ah, sí, esa, la ovejita, jajaja, ja, ja, qué traumático. Y era como, oh no. Y bueno, la verdad es que eso me subió a la expectativa de terror y no fue así, así que piola. Igual podríamos decir que, si bien no cachaba en nada, igual tal vez pudiste llegar semi preparada después de la experiencia que tuvimos con Yuniko, tal vez un poco. Que sabes que me gusta más que Yuniko. Ya, yeah, wow. La encuentro como un viaje del héroe. Voy a decir eso nomás. Es un viaje del héroe bien particular, pero no puedo decir más que eso porque si dijera más, creo que sería demasiada información. Porque tú comentaste que te habían gustado harto las películas de Yuniko, así que en realidad estás diciendo que sí. Esto estuvo re bueno para ti. Es que pasa que las películas de Yuniko. Oye, no sé si se puede hacer esta. Mejor no voy a hacer esta o si la hago. ¿Qué cosa? ¿Cómo comparar? No, es como demasiado específico quizás, pero es como comparar García Márquez con Isabel Allende, una wea así. ¡Ya! Pero esto es una discusión que va al otro punto. Que las dos, por ejemplo, Yuniko me gusta porque es como una volada con cloro. Y esto es una historia como una metáfora de la vida que yo encuentro que es súper comprensible. Más allá que ser una volada, yo encuentro que Yuniko te puede gustar por lo bizarro. Pero esta es otra cuestión, como que lo que decíamos de verla ahora es mucho mejor porque te llega, como que es una fábula acuática. Como de la escuela de cosas del siglo XIX casi. Como que me hizo pensar harto en lo que hablamos de Don Bluth, por ejemplo. Pero no llega a ser como Don Bluth para nada, porque no tiene esa, lo que tú decías, que los niños pueden aguantar todo. ¿Mientras? Según el final. Sí, bien. Eso mismo. Por ejemplo, entonces era como no prefiero a Yuniko, siento que me da mucho más para avanzar. Yuniko es como, ok, las drogas son buenas o malas, no sé, esto es otra cuestión. Ya, qué bacán que tu primera impresión haya sido tan positiva, Pau, me parece bacán. Sí, así que no, cuando chica, como dije, hubiese ido corriendo donde mi mamá, menos mal que no fue así. Ya, digamos de que igual agradeciste verla a esta edad y no teniendo 5 años. Ay, sí. No, yo se pone oscuro los colores, pasa lo que pasa, y fue como, no, guachito mate, yo me voy a cambiar, chao. Ya, sí, te entiendo. Me daba ansiedad con otras cosas cuando chica y voy a ver esa wea, no, ni cagando. Bueno, sí, pues, como estabas diciendo, entonces fue algo positivo para ti y está ahí entera rey para este episodio, ¡yay! Sí, la disfruté caleta la película, fue como, wow. Sí. Bacán. Miren, yo, mi historia también es moderadamente, mira, debe haber sido, no sé, 2014, sí, 2014 fue, 2013-14, que Yo, años antes de esta fecha que estoy diciendo, yo estuve empezando a investigar todo esto de Sanrio, porque yo comenté en el episodio de Unico que, para la gente que no ha escuchado ese episodio, nosotros hablamos de la franquicia Unico por dos motivos. Uno fue porque Osamu Tezuka, y nunca habíamos hablado de Tezuka, y será, bueno, como que teníamos que hacerlo en algún momento, así que fue muy entretenido. Son dos películas bacán. Bueno, el corto, de muy, muy, muy corto que hicieron en los años 70 es bacán también, así que lo pasamos re bien ese episodio. Pero en realidad fue más que nada por enterarme de la existencia de toda esta ambición, toda esta locura que había tenido Sanrio en algún momento. Yo sé y tengo claro que para mucha gente, para la mayoría de la gente de hecho, que no tiene esta perspectiva animada de Sanrio, para ellos simplemente son los creadores de Hello Kitty y de otras cosas, y venden juguetitos, y sí tienen series animadas, pero como que tal vez sean un producto secundario. En general es difícil encontrar gente actualmente que le guste el anime o la animación en general que cache este background que nosotros comentamos de Sanrio, porque en realidad fue súper ambicioso, Pau, ¿te acordás de las tonteras que comentamos? De que estaban muy forrados de plata como nadie. Es que todos tenían plata, pero yo no sé por qué decidieron hacer así las historias por la chucha. Ah. Lo tenían todo para que funcionara y no sé qué mierda hicieron. Podrían haber hecho como, no sé, yo hubiese preferido esto a un videojuego, no sé. Bueno, Sanrio tiene videojuegos, la verdad, pero eso fue mucho después por motivos obvios, tecnológicos. Sí. Yo no sé quién los asesora. Ese nivel es como, qué wea. Pero, ¿en qué sentido? Es que comercialmente yo creo que es una mala idea cómo llevaron todas las películas. Como de manera como comercialmente inteligente, yo encuentro que como que trataron de hacerlo de otra forma, pero yo creo que se fueron a la mierda. Como que encuentro que el público objetivo era incorrecto al que le dedicaron la historia. ¿El de Tirín o el de como la compañía en general? La compañía en general, hasta ahora, lo que, por ejemplo, Unico, como que yo creo que la idea no es generarle angustia a los niños, creo yo. A mí me genera pura angustia, Unico. Uh-huh. Y esta, como que es bonita, pero creo que ahora, después de un tiempo de haber visto cosas, como que tú vaticinas que se va a ir a la chucha todo. A mí me dio mucha ansiedad al principio de Chirin. Porque era como esta perfección de estas flores dibujadas una a una, algo va a ser a la chucha. Lo que pasa es que, en general, el repertorio de películas y ovas que tiene Sanrio de esa época, porque después ya como que mandaría a la chucha lo ultra oscurito y serían full kawaii ya como del 2000 para adelante. Ahí estaría viendo a Cinnamon Roll y todos esos monos chinos muy pa' niños, muy, muy, muy, muy pa' niños. Pero antes era como esta cosa súper ochentera, de estas películas que, bueno, incluso setentera, honestamente, que son como todas estas cosas recordadas por el shock, que son para niños algunas veces, la mayoría, de hecho, yo es que insisto, tal vez este sea el gran caso que podríamos debatir eso, pero en general las películas de Sanrio están dirigidas a niños y que todas tienen como historias que, digamos que el público en Occidente más que nada no está preparado para ello. Son cosas que tienen muerte, momentos tristes, finales no felices, weón. No quiero adelantar mucho lo que vamos a comentar el día de hoy, pero esto no es una película que precisamente se destaque por la felicidad de ella, ¿cachai? Entonces, a lo que voy al respecto es que yo entiendo la Pau, pero claro, como a nivel comercial, netamente en lo comercial, como que tal vez se les fue demasiado la mano en ese sentido, pero yo obviamente como alguien que le gusta los monos chinos lo agradece al máximo ahora. Eso yo lo digo por un tema de perpetuación para poder seguir haciendo cosas así también. Porque me gusta, pero también era como, tienes que encontrar, me decía ya mi mente como comerciante, es como encontrar una manera que sea sustentable en ese aspecto, pero eso ya es como entrar en otro tipo de conversación. Porque tú, Love, tuviste Unico al final, ¿no es cierto? Sí, no me acuerdo si es que la vi antes o después. Uh-huh. En verdad, y me perdí. Ya, pero tú cachaste que son esas películas que son así como, mal caro, chico. Sí. Ya, bacán. Porque también, por ejemplo, hicieron Chirizo no Densetsu, todas estas películas que son pa' niños, pero son, como que son una travesía súper dolorosa. Hicieron Nutcracker Fantasy también, que no es de anime, está hecho así con figuritas y es súper bonita, pero también como que todo Es brígido. Entonces, como que todas las cosas de Sanrio están metidas en esta fácil de describir época ochentera que estaba unida con un montón de otras películas que no solamente eran japonesas, sino que habían cosas norteamericanas que rompían los caros chicos. Y aparte de que, bueno, no me acuerdo cuál de los capítulos, pero fueron los que me invitaron, de que vi de que Sanrio había sacado una película de Oshin. Sí. Dije, qué raro. La wea más feliz del mundo, aseguro. Aparte también. Sí, bueno, de hecho, para mí la anécdota más increíble de Sanrio, que eso sí, yo creo que tal vez algún momento en la vida, no sé si lo hagamos porque es larguísimo, pero me encantaría porque esa sí que es Guararraya al máximo, pero como que Sanrio hizo todas estas películas para caro chico y la película de Ideon, la última. ¡Tatán! ¿Y de dónde tengo que Es que verla? la película, la última de Bean Book de Ideon es, pero weón, oh my fucking god. Así, sin adelantar mucho y sin spoilear nada, solamente diré que todo el mundo sabe de que fue la inspiración número uno para ti en Evangelion. Y de finales de gente en pelota. Es una película súper, súper cuática, pero bueno, la cosa es que Sanrio es recordado por toda esta cosa que es chistoso, es simpático, porque al final se mezcla toda esta tontera de lo oscuro, de lo darks y lo chocante con estos animalitos y estas figuras Hello Kitty, ultra kawaii, así como sí hicimos Ringing Bell y también hicimos My Melody. ¡Wii! Pero ahí me queda una duda. En Ideon, efectivamente Sanrio estuvo metido Sí. porque esta Sunrise. Sí, pues, Sunrise. Sunrise. Sunrise y Sanrio. Ya, interesante. Están los dos metidos. Están completamente los dos metidos. El anime, la serie de televisión, no. Pero la película sí. La película fue financiada por Sanrio. Mira, Sanrio ahí tirando la platita. Sí, es que, amiga, la platita que tiene Sanrio por culpa de esa gata mierda, uff, men. Está bien, se lo merece. Bueno, la cosa es que yo en ese momento investigué al respecto y estamos haciendo toda esta introducción porque efectivamente cuando empecé a investigar de esto era como simpático, como que tenía todo este choque de cosas, de decir, ay sí, Sanrio, esta empresa recordada por lo kawaii, por ser la empresa embajadora de lo kawaii al mundo, básicamente, y cachar estas producciones, estas películas que algunas personas acá en Chile habían visto cuando eran cabros chicos, no particularmente esta, pero otras sí. Como Yuniko, por ejemplo, y que todos se acuerdan de que era, no, yo la vi cuando tenía 7, 8 años, me destruyó mi infancia, weón, así como traumas de verdad, así que no como decir así como, oh, lloré un rato y chao, no, así como gente que es como, no, weón, me la ponen siendo adulto, teniendo 30, 40 años y todavía me tapo con la sábana, Hoy weón. no. Ah, es que son traumas de cabros chicos. Sí, pues por eso, qué terrible. Entonces, leyendo todo esto, caché que existía Chirin no Susu. Y yo dije, ya bacán, la voy a ver, especialmente porque dije, oh my god, una película de Sanrio con una ovejita kawaii que le van a hacer cagar de seguro. Y cuando leí a ver, me di cuenta que en ese momento, que ha sido como 2008 por ahí, solamente en internet estaba en inglés. Ah, sí, pero tuvo doblaje, sí. Y yo dije, no estoy tan desesperado. Me voy a aguantar, loco. Me voy a aguantar a que algún día consiga en japonés porque de verdad que no. Puta, nosotros hemos comentado esta historia un millón de veces, pero hay que estar en un cierto momento filosófico y tranquilo del alma para ver anime en Gringolandia, weón. No. Para mí es como, no puedo ver anime en inglés. Yo cuando he visto anime en inglés por dos motivos. Es porque o de verdad y no hay opción alguna y no hay opción alguna y se acabó. Porque O son te odias a cosas. ti mismo, O también como me yo odio a mí igual no mismo. hablaría. O porque está esos chistes de que la versión gringa es como tan ahueonada que traspasa las fronteras de la creación original japonesa. Por ejemplo, los gatos samurái, esa wea de Tokyo Ghost Stories, weón. Todas esas weas, como todos esos monos chinos que son conocidos porque la versión gringa es como otra cosa. Claro. Entonces sí, ahí puede ser, pero no, en realidad dije, no, ¿sabes qué? A la mierda me voy a aguantar y no la voy a ver. Hasta que acá nos persignamos, a pesar de que le pirateamos casi todo, saludos a Discotech Media, que el año 2013 sacaron esta película en DVD en Estados Unidos. y cuando la sacaron en DVD, fue la primera vez que estaba disponible en hermoso japonés. De hecho, hasta ese punto en Japón solamente está disponible en VHS. Discotech fue la primera compañía en sacarla en DVD con los dos idiomas, en inglés y en japonés. Oh. Siempre Discotech haciéndola. Sí, grande Discotech. Y mención honrosa. Sí, gracias. Le pirateamos todo, pero besitos, te queremos mucho. Tienes buen gusto, Discotech. Sí, eso mismo. Compartimos los gustos, no compartimos el sueldo norteamericano. Gracias, gente bella. Pero la cosa es que ahí la vi, creo que ha sido ya como el 2014, 15, cuando la vi, no me acuerdo exactamente, pero ya como diciendo, ya ahora sí que sí, la vi. Y fue como, oh, shit, loco, cuando la vi. Si ya de por sí lo de Yuriko había sido acuático, esta weá fue... contemplar el contexto de si esta weá era para niño o no, weón. Porque con Yuriko, a pesar de los traumas y todas las cosas que hablamos en el capítulo de Otaku Nuchoso, a pesar de todo, las dos películas son para caros, chicos, weón. Lo son. Lo son. Son para niños. Las puedes, o sea, son para todo público, son familiares, las puedes disfrutar con tus papás y lo pasas bien. Yo como adulto, a mí todavía me gustan. Son muy buenas películas. Pero su target son caros, chicos, y funciona en ese target. Esta película, no lo sé. Por eso digo, vela con tu papá tomado de la mano y que tu papá te cuente todo. A mí particularmente cuando la vi, a mí me recordó mucho a estas experiencias de estas películas de Martin Rosen, eso como Watership Down, The Plague. Ah, o... sí. Ah. Sí, no, esas películas. Sí, se la conoces, Pau, aquí la dijiste una vez en Otaku Nuchoso. Solo que no sabía que la conocía. No, me acuerdo que me dijiste en un episodio cuando mencionaba Watership Down que tu hermano la había visto y que te había contado y se trataba, dijiste no. Ah, no, esa no. Los ya, conejitos. No. Ya, está de nuevo, no. Ya, yo estaba por favor, no. Sí, no, por favor, no. Sí, lo comentaste acá una vez en el programa. Pero son de estas películas. Bueno, Martin Rosen es seco, ídolo, maestro. Hizo dos películas y las dos películas son espectaculares. A mí me gusta más The Blade Dogs que Watership Down, la verdad. Pero las dos son así. Estas películas animadas que fueron hechas para adultos. O sea, salía en la carátula de la película, salía el póster. Esta película es para adultos. Pero como son animadas, muchos pendejos la vieron en la tele y a otros modos de por vida. Ah, la diferencia, eso sí, es que Watership Down y The Plague Dogs siempre, desde día uno, han sido anunciadas como películas para adultos. Esta weá, de verdad. Es que mira, tú veías el póster de Watership Down y un póster terrible acuático. Es súper cuático, tú sabes que era una película común y corriente. Veí el póster de The Blade Dogs y es como, ya, también puede ser lo mismo. Pero tú veí el DVD gringo, el de Ringing Bell, por ejemplo, y tú juráis de guata de que esta weá va a ser como ver, no sé, o en Los Cariñositos. Yo pensé en Bambi, así que tampoco fue como tan... Sí, eso. La comparativa con Bambi es demasiado evidente para mucha gente. Sí. Pero bueno, la cosa es que yo la vi, a mí me encantó, yo la vacilé caleta, pero realmente ya cuando vine a dimensionar lo bacán que había sido en muchos sentidos, fue cuando empecé a leer sobre lo de Ya Nace, lo del creador. Voy a tener que esperar que cuentes eso. Sí, porque de hecho quería comentar que yo de verdad que me di vuelta por todos lados y estoy casi seguro. Si hay alguien que me quiera decir, no, Hayama, en realidad se la dieron adelante, pero yo estoy casi seguro que esta película no la han doblado en latino nunca, güey. Yo creo que no. No sé. Porque Yuriko sí. Yo no soy para decirlo eso porque no tengo idea, la verdad. Así Porque Yuriko la doblaron. De hecho, yo comenté en ese episodio que Yuriko, por algún motivo, tal vez debe haber sido por buen horario, buena programación, es moderadamente popular en México. Pero Yuriko no pasó por México en tal caso, parece. No, Yuriko sí. Esta no. Ringing Bell, perdón, sí. Sí. Sí, la verdad es que pareciera que no pasó. Si alguien me quiere decir que la vio cuando era chico, igual puede ser como estas películas que nosotros comentamos también con lo de Yuriko, con otras cosas que son como estas películas que también cuando eres caro chico pensaste que fueron como un sueño, así como que... O sea, como, no, creo que alguna vez tengo una imagen vaga de haberla visto cuando tenía 5 años y no me acuerdo. Son como ese tipo de películas, porque son estas típicas películas que probablemente eran súper baratas de licenciar para ver en la tele. Ay, me hiciste acordarme de lo del Tostador Valiente. Ah, peliculaza, yo me persino acá, grande. Es que yo le voy a contar a Hayama que en un momento yo pensé que la había soñado porque todo el mundo me decía que no existía la película. Qué grande, weón. Sí, como que yo la contaba y me decían, no, estáis puro weando. Y después le dije al Callao y fue como, no, pero y esa película se fue No, como pero ya. sí existe Sí, esto. bo. Es una de mis películas favoritas ever gringa, weón. Nada ni más. Favorita así de la vida. De hecho, ahora que lo mencionaste, esto no estaba preparado ni nada. Alguien se encontró una cinta de la película y la estaba pasando 4K de manera no oficial. No, no sé si estoy preparada para eso. Oye, la he visto mil veces. De hecho, yo quiero decir ahora, bueno, el off topic, si usted no ha visto La Tostadora Valiente, véala en inglés, weón, no la vea en latino, weón. Hay gente que dice nuevamente Hayama odiando los latinos, ¿no, amigo? Lo que pasa es que yo la vi en latino cuando chico y me gustó, pero es un musical y el musical no le hace justicia al latino y puta, pa' más encima esa película tiene mi segunda canción favorita de la historia de Disney, a pesar de que gente dice, ¿esa es una película de Disney? Sí, al final del día sí, es una película de Disney. Sale Wordless. ¡Mua! ¡Qué temazo, weón! ¡Qué temazo! Así que yo le tengo mucho, mucho cariño. Ojalá salga esa versión 4K pronto, weón. Ojalá Disney no se lo cague a ese compadre. Tengo mucho miedo. Bueno, vamos ahí a ponerte un blanqui, una sabanita con la película para acá cuando la veas. Ya. Ajá. Bueno, eso. ¿Vamos a lo técnico? Ya. Vamos a lo técnico. Es súper entretenido darle el hincapié a lo técnico porque, como estaba diciendo, esta es una película bien corta, así que yo creo que los spoilers no se va a ir bien rápido. Especialmente porque, como esto está escrito como tipo fábula, igual es como todo muy, muy crudo, sí, pero es como bien rápido. Es como la historia esta, ¡pa! Como que es una cosa así muy rápida. Y yo quise tomarme esta oportunidad no tan gruesa para hablar de Takashi Yanase, porque como le estaba comentando hace un rato, pongo en serias dudas de que nosotros hablemos de él a futuro, porque casi todas sus obras están basadas en cosas para muy niños, muy muy niños. Bueno, como estaba comentando, Takashi Yanase es el creador de Anpanman. Acá en Chile, lamentablemente, por la distribución, nadie sabe qué es Anpanman, pero en Japón es una serie consagradísima, es la gran serie para niños de la historia del anime. Allá, como estaba comentando, todas generaciones completas de niños han crecido con Anpanman. Es muy común que saben todas las canciones. De hecho, yo me vine a dar cuenta cuando ya tenía como, no sé, como 18, 20 años. Empecé a cachar realmente el poder de Anpanman. Tal vez la lobe ha cachado, pero yo me vine a dar cuenta realmente de lo importante que era Anpanman porque el opening sale en todos los putos Taiko no Tatsujin desde el día 1, weón. Sí, es verdad. Ah, siempre, sí. Ah, ya. Ah. Es una serie así muy, muy, muy querida allá. Y es una serie para niños, como estoy diciendo, está recomendada entre 4 a 5 años. Así que de verdad yo decía, no vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar de él, porque es un tipo particularmente muy interesante cómo ofrece su obra, porque todas sus obras son para niños pequeños, según él. Pero todas, todas tienen connotaciones súper fuertes a nivel personal. Y eso es porque Takashi Yanase, bueno, él falleció el 2013, tenía 94 años. Wow, oye. Y esto es una persona que se sabe, esto está completamente documentado y es muy interesante conversarlo, que todas sus obras son súper así como con cosas hechas muy kawaii, muy tiernuchas. Y muy como supuestamente dirigido para niños, pero con mensajes súper fuertes porque él comentaba públicamente que él empezó a dibujar manga, porque él fue conscripto en la Segunda Guerra Mundial y fue su manera de poder afrontar su trastorno de estrés postraumático. Ah, eso explica demasiadas cosas. ¿No es Wow. cierto? Sí. Wow. Él decía que hacía este tipo de cosas y ponía su cosecha personal frente a ello porque él sentía que eso le quitaba ese dolor de su alma. Bueno, ya nace peleó en la Ahí Segunda Guerra. Ah, dale. tengo una duda. ¿Él dibujaba manga o era autor de libros para niños? Ambos. Ah, ya. Ambos. Él empezó siendo ilustrador. De hecho, yo leí, para mi sorpresa, que a pesar de que obviamente tenía influencia japonesa, por supuesto que sí, es su país, él dijo que su estilo de dibujo y su inspiración entrar como a la ilustración primero, más que a dibujar manga, fue por Erge, por Erge, creador de Tintín. Él decía que ese fue el verdadero motivo de por qué entró al dibujo. Y bueno, este compadre estuvo en la guerra, la Segunda Guerra. Fue al conflicto en China pero él no fue a pelear per se. Él, por ejemplo, él dijo que nunca disparó una pistola en la guerra, sino que él iba como equipo, como de soporte al tema de las ciudades que tenían conquistadas en China. Entonces lo que él hacía, según él, la historia oficial cuenta que este compadre cuando estuvo en China era conscripto y obviamente cuidaba puestos y vigilaba y todo eso, pero además estaba metido, según él, porque yo pongo, mira, ¿sabes por qué lo pongo como tanta duda? Y no lo digo en mala onda, si probablemente así sea, después 99% probable, pero ustedes cachan que toda la weá de Japón en China fue tan asquerosamente horrible que de repente como que uno piensa así como si esto no es una lavada de cara o es una persona que realmente lo hizo. Yo voy a confiar en su palabra y voy a decir ya, puede ser. Pero él decía que era una persona que odiaba la guerra, que no estaba a favor de la guerra, pero que tuvo que entrar por obligación, como todos los japoneses de su edad, y que él sentía que lo único que podía hacer, además de cuidar el puesto de vigilancia, era entretener a los chinos que estaban en los pueblos que tenían, que habían pasado terrible, horroroso, pues, terrible, si los destruían, los asesinaban, los aniquilaban a todos. Pero en ciertos casos, dependiendo de los generales que estuvieran puestos, no. Y él decía que durante su paso por China, él hizo Kamishibai, donde los pueblos que pasaba. Nosotros hemos comentado acá en el programa que el Kamishibai son estos teatritos como con imágenes que van rotando uno con otro, y ahí era como una suerte de teatro animado, entre comillas animado, porque en realidad la animación no tenía nada, pero pasaba de un cuadro a otro los dibujos. Que lo hablamos mucho en el capítulo de Midori, sí. Que estuvimos con Lovechan. Sí. Bueno, la cosa es que él hacía Kamishibai y según él nunca estuvo en un conflicto real, nunca disparó, según él nunca le pasó eso, pero sí vio mucha muerte, sí vio mucha gente inocente acribillada, vio mucha destrucción y entre eso también se le murió su hermano. Su hermano sí murió en la guerra, su hermano sí murió en combate. Entonces cuando regresó de Japón, cuando terminó la guerra, el weón volvió traumado, mal, así, estaba mal psicológicamente. Y papá encima se sentía culpable de estar mal psicológicamente porque él no había estado en campo de batalla. Ustedes cachan de que además papá encima con toda esa estupidez de que es como, no weón, es que tuviste que haberte muerto ya por el emperador y la weá, esas vergüenzas de mierda. Bueno, la cosa es que ahí intentó superar su trastorno y hizo un montón de cosas. Este compadre es extremadamente prolífero en el arte, no solamente es mangaka, sino que escribió libros, hizo teatro, trabajó para la televisión, escribió poesía, hizo un montón de cosas, era un tipo muy, muy, muy movido. De hecho, esto yo lo supe para el programa, yo no lo sabía, que él era el líder del sindicato de mangakas de Japón por años, por décadas. Otra vez. Sí. Una camarada. Sí, otra persona y media. Es que se nota, mira, yo honestamente sí le creo. Se gacha mucho que, o tal vez por último una persona que después de haber vivido todos los trastornos de la guerra terminó chato de todo. Es como dijo, no, a la mierda toda esta weá. Que les pasa a muchos también. Está bien arrepentirse de esa weá. Así que él hizo estos mangas y la cosa es que a finales de los años 60 hizo el primer el libro ilustrado, no es un manga, el libro ilustrado de Anpanman. Y la cosa es que si tú veías Anpanman, yo invito cordialmente a la gente porque es una obra muy popular en Japón, que usted googlea Anpanman y se va a encontrar con este dibujo del Anpan, que es un pancito, pero como superhéroe. ¿Y vas a decir la parte importante de Anpanman? ¿Cuál es su gracia? Dígalo usted, amiga. Ah, ya. Lo que pasa es que Anpanman se saca un pedazo de su cabecita y le da de comer a los niños. Sí. ¿Qué? Así es. Y eso también tenía un mensaje personal, porque él decía que la guerra vio tanta pobreza que quería darle Anpan a todos. Entonces él decía que él se sacaba su cabeza el Anpan y se lo da a los niños. Era una muestra también como de decir la pobreza es lo peor, po. Bueno, la cosa es que efectivamente, como comenta la Love, es uno de los detalles más recordados del personaje. Y la cosa es que según él, como ha comentado en entrevistas, cuando él escribió Anpanman, claro, tenía este estilo de dibujo muy para niños, muy kawaii, sobre todo para esa época, particularmente para esa época, muy preescolar y toda esa cosa, pero él lo escribió para adultos. Anpanman empezó como una serie para adultos. Él decía que él traspasaba sus vivencias de la guerra, sus tristezas de la guerra, a una serie de una persona que quería salvar a la gente de la pobreza, pero al mismo tiempo era esto de ser un antihéroe, de no ser un héroe. Por eso Ampanman es como Superman, que está como un héroe, pero en realidad él no era héroe, era simplemente una persona común y corriente. Ajá. Solamente un pancito. Solamente un pancito, claro. Y la cosa es que él había escrito ese libro para adultos originalmente, pero le salió el tiro por la culata y empezó a ser extremadamente popular entre cabros chicos. Ah, de hecho, yo estuve leyendo, y esto no me sorprende más nada, que Ampanman junto con Chirinosuru fue completamente destruido, aniquilado, como por el círculo de literatura infantil japonesa. Decían, no, weón, no se le ocurra ponerle a un cabro chico esta cosa. Pero fue muy tarde ya. Y se Muy volvió tarde. popular, po. Sí. Bueno, así como en Historia Corta con Ampanman, al final salió el anime en los 80 y ahí quedó la cagada. Ya el one se consagraría como el autor de una de las series de anime más populares de todos los tiempos. Sí, hasta tienen su parque de diversiones de Ampanman. Wow. Sí, De todo. bueno, Ampanman, a mí me da mucha risa, porque igual es cierto, pero bueno, son cosas de la vida en general. Yo, la gente que conozco como más joven, que conoce a Ampanman, siempre me da la misma respuesta. Me dice, ah, yo caché esa weá por One Punch Man. ¿Por qué? Porque One One Punch Man es Punch. una parodia de Ampanman. Ah. Por eso es pelado con capa, vos, pavo. Es que no cacho. Ah, ¿nunca has visto One Punch Man? Sí, he visto One Punch Man, pero no cachaba a Ampanman como pasar que era una Hay parodia. una parodia. De hecho, también la talla es que en Hiragana y en Katakana se escriben casi igual. Ah, entonces, ahí está. No. Bueno, esa es la talla. Entonces, a mí normalmente cada vez que me sale ese tema, como dicen, sí, caché por One Punch Man. Es como ya bacán. Por lo menos así lo cacháis, po. Porque efectivamente una obra. Ahora, en los libros tal vez son más para adultos, como estabas comentando, tiene como todo este trasfondo, incluso político a ratos, pero ahora, actualmente, una wea pagada, los chicos, el máximo. Sí. Así que queríamos comentarlo, porque la verdad yo dudo mucho que hablemos de él en el programa, pero estamos acá sentados con el tema de Chirinu Susu, que es otra historia que él escribió. Mira, ni siquiera es un libro, ¿eh? Son como. Bueno, sí es un libro, pero son, no sé, ¿cuántas páginas serán? ¿Como 10 páginas? Son súper poquitas. Hay un scan, como que alguien le saca una foto asociada al libro y están, son súper poquitas. Son estos como libros que son muy para niños, que vienen como estas, como. No son hojas, sino que son como cartón así. Sí. Ah, ay, qué lindo. Ahí está, y es súper corto, igual bueno, lo voy a leer en 2 minutos, De hecho, literalmente. se los voy a dejar ahí el link. Bacán. Voy. Bacán. Es súper corto, es súper, súper corto. Yo lo leí y fue así como, bueno, es muy corto. Que sí tiene una muy leve diferencia con la película. Lo voy a comentar al final mejor para los spoilers, pero tiene una muy leve diferencia. Bueno, la cosa es que este compadre de Takashi Yanase se conoció con el fundador y productor de Sanrio, Shintaro Sui. Nosotros hablamos de él en el programa de Unico, que era este compadre que decía, vamos a hacer la Disney de Japón, yeah. Ah, este tipo. Se conocieron en un evento de manga y le encantó lo que estaba haciendo con su obra y decidió agarrarlo para trabajar en Sanrio Films, en su productora. Y como además para más encima con los libros le estaba yendo bien y tenía su público en Japón, dijo, ¿sabes qué? Te está yendo tan bien, amigo, que con tu propia obra la vamos a adaptar acá en Sanrio. Y así nació Chirin no Susu. Dijo, ¿qué te gustaría adaptar de tu trabajo? Quiero adaptar Chirin. Y ahí está, hecho. Y ahí está. Ah, bueno, la cosa es que gracias a esta amistad con Shintaro Tsuji fue que nació esta película. Yo quiero adelantar al tiro, si usted no la ha visto, que esta película se une mucho a, por ejemplo, el tipo de producción que nosotros comentamos con el corto, no las dos películas, sino con el corto de Unico, que es de esta escuela muy al principio de la vida de Sanrio Films, que en algún momento quisieron un poco imitar lo que había hecho Disney como en los años 50, weón. Como este tipo de animación así muy, muy bacán, que a veces incluso a ratos para algunas personas es difícil de reconocer que anime. Sí, de hecho, yo hasta pensaría que no lo es, a excepción de Chiri, que como que Se ve medio extraño de repente. Pero tiene como todo este tipo de animación muy, muy así gringa de los años 50, loco, ni siquiera los 70, como los años 50. De hecho, la comparativa con Bambi puede ser muy normal porque a Chirin tiene esta cosa que es muy niño y le cuesta pararse y se cae y se le mueven las patitas, que es muy de Bambi, la verdad. Sí. Sí que sí. Pero en realidad, si seamos sinceros, igual también el diseño de él es súper Sanrio. Sí, también, pero no sé, pensé más de lo que quisiera en Bambi durante la película. Sí, bueno, de todas maneras, igual como que justo caía en esta onda media Sanrio, porque no estaba planeado para Sanrio. Esto no fue como lo de Yuniko. Nosotros comentamos que Yuniko nació porque este compadre se le acercó al propio Tezuka a decirle: oye, ¿quieres trabajar con nosotros? Tenemos millones de dólares y un estudio de animación hermoso. Y él Le dijo, dijo: oiga, hágame sí, un monito. básicamente eso, dibújame un monito, ya bueno. Sí, incluso nosotros comentamos esta cosa que Yuniko es muy bacán. De hecho, por cierto, esto es completamente off topic. No sé si cacharon de que hace poco anunciaron que van a sacar una continuación de Yuniko dibujada en Estados Unidos. Oh, no. Ah, Ah, con el no, no tenía idea. permiso y la bendición de Tezuka Production. Del alma de Tezuka trajeron una ouija, le preguntaron. Y dijo: hi, hi, hi. ¿Ahora? ¿Va a salir ahora? Ah, no, no tenía idea. Y lo más cuático de todo es que creo que la idea de esas mangas es que quieren terminar Yuniko, quieren darle un final a Yuniko. Ah, porque nosotros no quiero decir nada porque la gente no lo ha visto, pero Yuniko es recordado porque siempre termina lo mismo, podríamos decir. Ah, O sea, entonces. no. O sea, es. Hoy, ahora que pienso más en la trama de Yuniko y que pueda tener un final, como que me paso muchos rollos con muchas cosas. Pero no puedo decir nada. No podemos decir nada. Ahí tiene el episodio hermoso Sí. de único que grabamos. Pero igual es cuático quiere hacerle el final ahora. Sí, definitivamente sí. Ah, bueno, la cosa es que esta película la produjeron para todo esto, estas cosas que estaba haciendo Sanrio. Salió en el cine en Japón, salió en 1978, el 11 de marzo. Y vino en conjunto con otra película, porque eran dos por uno, debido a que la película es bien cortita, que ni siquiera es de anime, es gringa, que es The Mouth of the Child, and His Child, perdón. Una película que también hizo Sanrio, pero en Estados Unidos, que yo nunca he visto. ¿Cómo se llama? The Mouse and His Child, el ratón y sus niños. Oh, no lo he escuchado Y esa está nunca. hecha en Estados Unidos, completamente por un equipo norteamericano. Que vi un par de fotos y un extracto en YouTube y una weá así muy Don Bluth, weá. Igual es curioso eso que han dado un 2x1 con una producción japonesa y norteamericana. Sí, es como interesante, pero tiene lógica. Sí, Tiene mucha especialmente nosotros lógica. comentamos en el episodio de Yuniko que además Sanrio estaba metiendo toda esta luca increíble en Norteamérica. Es que les va bien también en Norteamérica. Sí, pues ahí dije, bueno, hola Katy, bueno, vendiendo como loca. Sí. Ah, pero bueno, la cosa es que la película salió y le fue bien, le fue bastante bien en Japón, es súper bien recordada en Japón. Y que podría parecer como ese tipo de cosas que tal vez pasaron sin pena ni gloria y después fueron recuperadas por fanáticos de los monos chinos en el tiempo, pero no, esta película es súper bien recordada en Japón, le tienen mucho cariño. Que es buena, es súper buena, además. He dejado traumado a millones de pendejos también de paso, Japón. Sí, muy, muy, muy cuático. Bueno, la cosa es que esta película la adaptaron años después en Estados Unidos. Y se llama Ringing Bell. Bien. Se llama Ringing Bell, que es un Sí. nombre completamente adecuado para la película. Y yo cuando estuve investigando el tema de Sanrio venía muy de la mano con el tema de Estados Unidos, por lo que estábamos comentando. Y Yuniko es una película que nosotros dijimos en ese episodio que tenía su cierto público en Estados Unidos, que hay gente que la recuerda con mucho cariño y todo eso, pero es más bien como un culto así, culto, como que una película mainstream, una cosa más de culto y la cosa. Pero yo me enteré de De los que, que saben. para los que saben, más o menos, sí, igual tiene cosas, igual tiene todavía su público y etcétera. Pero bueno, la cosa es que esta película en su momento salió directo en VHS en Estados Unidos, no salió en el cine. Y supe que fue bastante popular en Estados Unidos también. Qué buena. Ahora fue bastante popular más que nada como por el trauma ese de decir: mira la weá que tengo, Ya, bueno. weá. Pucha. Pregunta, Dígame. Sirin salió en Japón a los cines. Sí. ¿Sí? Oh, es Sí. que como por la duración. Ajá, es que como comentaba, Me era un imaginaba que 2x1. no. Era un 2x1. Venía esa película y The Mouse and His Child en la misma función. Ah, ya. Nosotros hemos comentado esto que ha pasado de repente. Nosotros comentamos este caso con lo de la Sirenita, que venía con esa película de Mazinger Z con Taquete Robot, weón, ahí. O lo de la tumba de la luciérnaga, Con escuché. Totoro, Ya. Eso puedo decir. Sí, aunque ese debe ser un caso bien hardcore porque esas dos películas son largas, weón. Sí. Ah. Debe tener para ir al baño, obviamente. Sí, una intermisión. Sí. Ah, pero bueno, la cosa es que esta película tuvo su público en Estados Unidos, una película bien recordada, y debido a eso, precisamente por eso, es que por muchos años en internet estaba solamente disponible en inglés, porque era más popular, o sea, a pesar de que en Japón era popular, me da la sensación como por nivel de lo que se conversaba en internet y lo que leí en otras fuentes, que parece que era más popular en Estados Unidos que en Japón, güey. Puede ser. Como que puede que haya pasado por esta cuestión de Weird Japan nomás, así como que se haya vuelto esta cuestión de culto por lo extraña. O porque también Por el meme. estaban acostumbrados los gringos a ver todas estas películas traumáticas de los 80 también, pues así como que veían Sí, esto y también. veían Watership Down, veían La Historia Sin Fin, weón, veían El Secreto de Him, weón, no sé, como que estaban ahí todo el rato, Sí. todo el rato traumado, así que puede, sí, puede ser. Ah, pero bueno, eso, la cosa es que esta película estuvo en internet por siglos de los siglos pirateada solamente con el doblaje gringo, y yo me negué por años, weón. No, yo creo que tampoco hubiese. Y ojo, ojo, hay caleta de películas de anime que todavía están en la misma situación, weón. Que solamente están disponibles en Pasa. inglés, weón. ¿Qué pasa cuando uno ve Amazon Prime? Que hay como cuestiones que yo nunca las he visto, como en la calidad que tiene Amazon Prime, están todas en inglés. Así que. Y no he visto ni una hueá por eso, de las que hay. Sí, es muy, muy, muy probable. Eso, la cosa es que una película que pasó ahí en Japón y le fue bien, y que fue a Estados Unidos y le fue bien. Es un caso comercial bien cuático. No estoy diciendo que fue un super duper éxito. Solamente le fue bien. Recuperó su presupuesto tanto en el cine en Japón como en VHS en Estados Unidos. Entonces, como bacán. No es una cosa así como anecdótica o esto es como cosas de culto al máximo. Tal vez acá para nosotros sí, porque no la doblaron en latino. Claro, ¿Cachai? sí. Para nosotros como latino, una película más o menos como underground, media de culto y la wea. Pero para los gringos, una cosa un poco más. Si viviste los 80. Si viviste en los 80, te acordáis. Si no, no, igual medio under. Pero para la gente que la vivió en los 80 es inolvidable. De hecho, mucha gente decía en el review de esta película en Japón. Me gusta leer de eso porque quería cachar cuál era la reacción de los japos, más que la gringa. Porque la gringa es la típica weá, así como, hoy la vi y me quedé traumado, jajaja. Ja, ja. ¿Cachai? Como que ya sabía que iba a ir para ese lado. Pero leí los comentarios en Yahoo, por ejemplo, que tienen esa sección de review, en Amazon, Japón, y había mucha gente que decía lo mismo, que es bien cuático, que decía que muchas personas que habían comprado el DVD, que aman si tuvieron que importarlo porque es de Discotech, Ya. decían que se acordaban mucho de ella porque cuando la vieron, no particularmente quedaron traumados de estar con la mamá llorando y abrazando y la weá, no, sino que decía que la gente que la había visto siendo chico había quedado con sentimientos muy profundos, sentimientos muy fuertes que no podían explicarlo en ese momento. Y que fueron cosas que fueron liberándose con los años. De decir, ah, en realidad Chirin se trataba de eso, qué bacán. Qué bueno que sea así, en ese caso. Como que Que te no. hace reflexionar. Sí, pero una reflexión así como que es cuática. Tal vez había gente que no la había vuelto a ver desde niños, ¿cachai? Pero siempre se guiaron con su sentimiento en el corazón de decir, ¿sabes que esta película en realidad era buena, pero no sé por qué? Saben que a mí en general me pasa eso cuando veo películas, o sea, más bien cuando consumo cualquier obra, como que siempre me quedo con los sentimientos revueltos y tiene que pasar como un día para decir, ah, esto fue de verdad lo que me causó. Sí, está Solo bien. que ahí fue, a otras personas les duró años. O décadas, tal vez. Años, años. Sí, muchos, muchos años. Eso me pareció muy bacán leer ese tipo de comentarios. Muchos. Mucha gente opinaba lo mismo. Es decir, me acuerdo lo que pasaba, la vi cuando tenía 8, 9 años en la tele, allá en Japón, y no particularmente me asustó o me traumó, sino más bien era como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que acabo de ver? Pero no en el factor de, ¡ay, mira la weá! Sino como, esto es muy interesante, ¿no? Pero no sé cómo explicarlo. Me alegra, la verdad, mucho que sea así. Entonces tiene como todo este culto en Japón muy, muy querido. Qué bacán. Sí, hablemos del staff. Ya. Ajá, a pesar de que estaba comentando que el libro original lo hizo Takashi Yanase, él no tuvo influencia en la producción de la película, él simplemente dijo, sí, háganla. Ya. Y puso las manos ahí en Sanrio, dijo, bacán, sí, háganla nomás, no hay ningún problema. Yo he leído ahí también que igual el caballero tuvo una reacción súper positiva de la película, dijo que le gustó mucho. Ah, y lo que hizo fue ponerle la letra a la canción. Sí, sí, que de hecho ahí tiene una anécdota muy cuática de la música, pero efectivamente también le puso la letra a las canciones. Pero esta película no la hizo él, sino que la hizo un director que no hemos hablado nunca de él acá en Otaku Nochioso, y una persona también con un currículum bien interesante. El director de esta película es Masami Hata. Ya. Esta persona trabajó en Sanrio básicamente toda su vida en el tema de producción. De hecho, él es básicamente el director de todo lo que tiene que ver con Hello Kitty. De todo lo que tiene que ver con Hello Kitty, todos los cortos, todas las películas, todo lo ha hecho él. También hizo todo lo de Quiero Quiero Queropi, por ejemplo, de Kiki Tulala, todas esas cosas de Sanrio que son como super kawaii, todas las hizo él. Sin embargo, el compadre tiene otras películas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, este compadre hizo Sirius no Densetsu, que en Estados Unidos se conoce como Sea Prince and the Fire Child, que yo sé que la dieron acá en Latinoamérica, pero no me acordaba de nada de la versión latino. Yo la tuve que ver en japonés años después. Y una película bacán. Una película que también me gustaría que un día habláramos de ella. Una película bacán, bacán. Muy, muy bacán. Pero este compadre, actualmente la gente lo conoce por dos cosas. Que son como bien particulares, son como bien raras, la verdad. Como que no sé si es como lo que me gustaría que la gente se acordara de mí, weón. Como ese tipo de cosas. Este compadre fue el director de la alocada, en el sentido de la producción, película de Little Nemo. Ok. Una película que, weón, cuando el día que nosotros hablemos de ella no está conocido, porque yo y la Pau se lo adelantamos, que tenemos las intenciones de hablar de ella a futuro. Es una película que es recordada por haber tenido la producción más caótica de la historia, weón. Yo tengo expectación nomás, porque todavía no la veo, tengo las ganas nomás. Esta película salió en HD hace un tiempo atrás, y weón, es chistoso porque todo el mundo pone las manos al fuego que fue por este motivo. Salió hace no tanto, weón, el Blu-ray de Little Nemo. Y se ve la raja. Cuando salió el Blu-ray yo la vi y se ve increíble. Bueno, la animación de la película es hermosa, weón. Ay, pero... ¿y quién la sacó? ¿Quién la sacó? Discoteca. Vamos. Otra vez. Pero esta película metió mucho ruido en internet hace un par de años atrás. Y mucha gente cree que es el motivo número uno de por qué salió en Blu-ray, weón. Porque Hayao Miyazaki, quien trabajó en la película, comentó que de todas las cosas que él había trabajado, era la más horrible que había participado. Ay, pero ese caballero odia todo. Pero imagínate que odie más esa. Imagínate. Pero imagínate esto, Loe. El caballero sale de una entrevista diciendo: es la wea más mala que he hecho en mi vida. Obviamente que salieron 5.000 millones de artículos y videos de YouTube diciendo: ¡ay, mira lo que dijo Hayao Miyazaki que esta película! Hay que verla, pues. Era un bite. Sí. Definitivamente. Mucha gente dice que después de ese comentario, como que ahora mucha más gente la ha visto. Bueno, él fue director de esa película. El último, amigos. Porque, weón, el día que hablemos de la producción de esa película va a ser increíble, weón. Porque, weón, esa película pasó, sin exagerar, yo sé que es una weá que... lo voy a dejar así como preview, weón. Porque es como... Van a explotar el día que hablemos de esa weá, pero... Esa película, en lo que es dirección, lo que es la persona que estuvo encargada de ella, claro, la terminó haciendo este loco, pero pasó desde George Lucas hasta Osamu Dezaki. ¿Qué? Hasta Chris Columbus trabajó en ella. ¿Quién es Chris Columbus? ¿No sabes quién es Chris Columbus? Hizo Mi Pobre Angelito. Hizo Mrs. Doubtfire también ahí con Robin Williams. Clásico. Bueno, la cosa es que esa película es la wea más caótica del universo en nivel de producción y que la terminó diciendo, bueno, ya, este compadre que hizo Ringing Bell. Sí, no sé. Wow. Ajá. Bien. Bueno, y esa es una, y la segunda también es una anécdota que también está en boga ahora y también por motivos como muy ahueonados, weón. Este compadre es el director de la película de anime de Super Mario, weón. No tengo opinión porque no la he visto, pero conozco la leyenda. Obviamente, cuando yo empecé a tener mis primeros acercamientos a internet, mi fanatismo por los videojuegos era la prioridad absoluta. Y una de las primeras anécdotas, ¿sabías que ultra nerd de mi vida fue enterarme de que existían los monos chinos de Mario? Y lo vi y ¡oh my god! Bueno, la cosa es que esta película ahora está de nuevo en boga. Este año está en boga porque una persona la salvó de la cinta original y la traspasó a 4K. El weón se demoró 10 años en pasarla a 4K. ¿Por qué? Porque la hizo solo, bo. Pero espera, ¿cómo es el proceso de eso? Tenéis que tener, para empezar, una cámara de cinta antigua de los 50, weón, de altísima calidad, que probablemente ahora te cuesta como $50,000, weón, a pasarla. ¿Esa fue la persona que lleva Fanboy Films, o no? No. Fanboy Films se le acercó a esa persona. Ah, ya. Yeah. Se le acercó a esa misma persona y le dijo, sabes que no enteramos de tu weá, te podemos ayudar. Pero cuando pasó eso, el weón ya llevaba el 90% de la película completa. Dijo, no, muy tarde. Sí. Bueno, de hecho, Fanboy Films de esos mismos locos también se le acercaron al compadre de La Tostadora Valiente, pero no sé qué ha pasado. Pero sé que le hablaron con él. Wow. Pues yo no sé, como que de un momento para otro salió toda esta gente que está salvatando películas en cinta digital, weón, pero de manera independiente, pues no oficial. Sí, sí, tuvieron su encontró con Gainax, pero ese otro. Ah, sí, lo decía porque los locos encontraron Die Comfort. Sí. Sí. Entonces, yeah. Es como va a salir por primera vez en alta calidad y Gainax dijo, no, señor. Wow. Ah, pero dicen que Gainax se aplicó por lo menos buena onda y dijeron, ¿sabéis que por último trabajemos juntos, saquémosla a futuro? Amo a los fans, esto es lo que puedo decir, viva los fans. Bueno, la cosa es que la película de monos chinos de Mario está hecha por Masami Hata, por el compadre de Chirino Susu. Uh-huh. Entonces es como, hola, soy este compadre, soy Masami Hata y la gente me acuerda por Little Nemo, jajaja, ja, ja, y la película de anime de Mario. Saludos, moviendo la manito así. Ay, el currículum raro. Sí, bueno, Sirio de Censo es tremenda película, a mí me encantaría que le hablemos de ella. Este compadre todavía está activo, yo sé que dirigió un episodio de Dororo, de la del 2019. Ah, ya. Uh-huh. Y tiene como 80 años, pero tú sabes cómo le gustan los monos chinos, pues. Por supuesto, hasta que el caballero le pase algo fatal, va a estar ahí. Eso, es un currículum bien interesante. Sí. Como hice esto y después un capítulo de Dororo. Okay. Sí. Bueno, la cosa interesante continúa porque la persona que fue el de los fondos, que son bien particulares, a mí me da un poco de pena porque el DVD no es de la calidad que me gustaría y yo sé que el día que salga en Blu-ray, si es que llega a salir o en HD, lo que sea, yo sé que le va a hacer mucha mayor justicia porque es efectivo de que los fondos son bien bonitos en la película. Mm-hmm. Están hechos por Yukio Abe. Este compadre trabajó... sigue trabajando, yo sé, en monos chinos, pero trabajó gran parte de su vida en Sanrio, hacia los fondos de lo de Hello Kitty, de lo de Quiero, bla, bla, bla. Sin embargo, ha trabajado en un montón de anime haciendo fondos. Este compadre, de hecho, a mí me sorprendió mucho, cuando esto lo me enteré para Otaku Nuchoso, pero él fue el director de arte de Colorful, este mono chino, no la película. No la película. Es que hay dos. No la película. La serie de TV. ¿Tiene serie? ¿Cuál es la serie de TV? No, es que hay una anécdota hermosa. Hay dos producciones de monos chinos que se llaman Colorful. Ya. Una es la película. Una es la película, muy famosa. Muy famosa. Y la otra... ¡Uy, que estoy viendo! Eso mismo. Estoy buscando también. Colorful. Yo la vi porque me la recomendó un amigo cuando se recién salió. Yo la vi, de hecho tengo muy buenos recuerdos de ella, a pesar de que es una guama funable que la concha de tu madre actualmente. Espera, ¿cómo lo busco? Colorful TV. Bueno, la cosa es que esto es un anime que salió a finales de los 90 y que lo hizo tributar a Nakamura por el weón de Lane. Bueno, eso explica muchas cosas. Pero olvídate que es como Lane, la wea es locura absoluta, al máximo, es puro absurdismo. A la Oscar por Karafuru. Y Echi por todos lados, un Echi... episodio. Sí, son capítulos súper cortos. Bueno, yo la vi porque un amigo me dijo, weón, tenés que ver Colorful en la weá, así como más loca que había visto en tu vida, jajaja. Y la vi, efectivamente, una de las weas más locas que había visto hasta ese punto, weón. Y ese loco fue director de arte. Y, weón, es una cosa muy cuática. Lo que pasa es que, además, para más encima, en ese momento no lo asimilé mucho porque esta persona no está involucrada, pero este compadre, para hacer todo eso, se cacha demasiado que en temas femeninos se basaron en Hisashi Eguchi, weón. Así, mucho sentido, weón. Entonces, es una weá muy, muy, muy cuática. Este compadre trabajó y fue líder de eso. Yo la recomiendo, pero solamente si querés ver una weá muy absurda y prepárate para ver un ecchi muy en tu cara, weón. El logo lo conocía, no sé por qué. Uh-huh. Estoy viendo en My Anime List y tiene un ranking de casi 6. Pues sí, no, sí, es que es una estupidez la wea. Es una estupidez de principio a fin, weón. Pero yo la disfruté en su momento porque dije qué mierda estoy viendo, weón. Sí. Pero eso, la premisa es funada. Sí, es básicamente weones cuarteando mina, weón. De eso se trata la serie. Sí. Es el mejor resumen, creo, sí. Y este weón trabajó en eso. Y es que el arte de la serie es re cuático, weón. Es súper cuático, así que cuando caché eso dije, ah, weón, grande, weón. Como que el tiro dije sí. Y otra cosa que también es bien interesante es que este compadre es un weón en la mesa. Él dibuja, hace fondo y en general toda su vida estaba ahí. Pero tiene solamente crédito de director principal de una cosa. Que de nada más y nada menos que Koshiyuki Uchida Yotoko, el sensualista. Oh, esa que... Ya. Ya. Esa película de la que todavía no hablamos. Es una película que algún día nos gustaría hablar acá en Otaku No Shows. Sí. Es que tengo sentimientos, no sé, todavía... Bueno, filo. Sí, no sé si va a ser a corto plazo, pero tenemos planes. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, este caballero es seco. Uh-huh. Bueno, la música de la película está compuesta por Taku Izumi. Esta persona lamentablemente murió en 92. Uh-huh. Y la verdad es que estas típicas personas que están como enclaustrados en un solo como talento, weón, porque este compadre hizo toda la música de Ampan Man, weón. Bueno, yeah. Trabajando. O sea, vive en el inconsciente japonés. Sí, sí, sí. Ese gallo, weón. Bueno, hizo la música de esta película, pero en general gran parte de su trabajo está en Ampan Man. Probablemente la otra cosa que es moderadamente famosa que hizo la música es que hizo la música de La Label. La Label. Otra niña rubia sufriendo. Ah, ya. O sea, Maribel. Es del club de amigas de Candy Candy. Ah, ya. Ok. Ah. Ya. Eso. Bueno, ¿sabes qué? El soundtrack es bacán, weón. No, sí, es emotivo. Especialmente la escena es como de acción. Sí. Está muy metido en una cosa media orquestal setentera. De hecho, tiene una canción que me dio mucha, mucha risa. Que es una weá como digna, así como de super robot, weón. Que salía, que era cuando, bueno, quiero comentar. Ah, pero no, spoiler. Sí, ahí lo voy a comentar, pero es muy cuática. Porque la cosa es que este compadre hizo esa música muy inspirado como entre el orquestal muy setentero. Junto con, y que yo sé que la Lovechan es una persona que sabe de qué estoy hablando porque le gusta también esa onda, que tiene mucha metido encima la onda folclórica, folk, japo, que era muy popular en ese momento. Mucha flautita. Yo honestamente me lo encontré igual muy Disney, como en sensación. No yeah. Tengo para compararlo, lo encontraba como muy cuentito. Bueno, yo me enteré de algo bien cuático con esto, weón. Súper cuático. Yo, ¿Grupo? El grupo, sí. De hecho, ¿sabes qué? ¿Lo leíste, Loe? The Brother Frog. Sí, ¿cachaste un poco de eso? ¿Que son gringos? Sí. Sí, ahí estaba la duda de que si es que eran ellos, era alcance de nombre. No son Pero ellos. Efectivamente son... Ah, curioso. Las canciones las cantadas están compuestas por una banda norteamericana, se llama The Brother Four. Y fueron muy populares en Estados Unidos en los años 60, una canción que se llama Greenfields. Y cuando yo no la conocía, tengo que aceptarlo, yo la escuché para el programa y es un tema así muy muy folk gringo de los 60, así al máximo. Y caché con las voces. Y acá viene la anécdota que a mí me voló la mente, weón. Las canciones las cantan ellos en japonés. Ellos como... gringo. Ellos gringos cantando en japonés. Pero yo tenía una duda porque la versión que yo bajé venía con el opening en inglés, por ejemplo, la canción. Ya. No, pero no sé qué... O sea, tampoco. O sea, era como un alterno, que es la canción con la que termina y con la que empieza, venía como un archivo aparte que podía escucharlo. Y lo vi solo por curiosidad, porque eran como 3 minutos en total verlo. Y como que fue como, súper triste, no sé qué, como este preludio melancólico. Y después empezó a escuchar el japo. Y me sorprendió que era la misma hueá, po. No era como estas adaptaciones terribles que hacen de repente. De hecho, comentaste algo que te había dicho antes y que es súper buen punto. Yo creo que también uno de los motivos de por qué los gringos le tienen mucho aprecio a esta película es porque Sanrio fue completamente respetuoso con su propia obra japonesa y básicamente es la misma película en inglés, como no tiene ningún corte. Es inusual, la verdad. Especialmente con la temática que toca. Sí. ¿Cuático eso? Sí, no lo había pensado porque siempre hablábamos de estos cortes terribles que hacen como remixes y que termina siendo otra película. Lo hemos hablado varias veces de eso. Ah, bueno, la cosa es que cuando me enteré de esa anécdota dije, wow, y de hecho yo no me di cuenta, debo aceptarlo, yo no me di cuenta, pero cuando volví a escuchar el opening, efectivamente empecé a cachar de que estos locos tenían como un acentillo un poco raro. Son los gringos cantando en japonés, weón, y las canciones son re buenas, weón. Sí, son muy melancólicas, las mansas letras también. Y me gustó que no fuera musical, simplemente era como una narración también. Pero no me molestó que fuera una narración, porque a veces molesta que sea. Al menos me da. O sea, tiene narrador, pero es viola. Bueno, eso me llamó mucha atención, esa anécdota es particular. Bueno, yo estuve leyendo que efectivamente fueron muy populares en Estados Unidos con este tema, Greenfields, que salió a principios de los años 60 y que básicamente cuando llegó la invasión británica con los Beatles y los Rolling Stones se fueron a la chucha en Estados Unidos. Se fueron al carajo en fama. Y adivinen qué pasó, weón. Se fueron a Japón. Yes, y salvaron la carrera en Japón. Yeah. Ah, es que lo que pasa es que los años, como que los japoneses, si bien hay música folclórica gringa muy buena en los años 70, como que en Japón en los años 70 quedó la real cagada y salió un montón de artistas folk al estilo gringo, que son muy buenos, pues muy muy buenos. Entonces probablemente como estaba justo ese momento lo voy a seguir triunfando allá. Qué buena. Y los originales también. Sí, me llamó mucha atención eso, saber que las canciones estaban compuestas por una banda norteamericana, lo encuentro así como inusual. A ver, muy a pesar de que justo pasamos como lo de Project Gaco, que tenía la música de estos dos gringos también. Es que era lo que me había hablado anteriormente, que era esta idea de que todo fuera japo, pero yo creo que eso es porque, por último, las canciones están en japo también. Igual puede que también que sea por este tipo de relación que quería fomentar este compadre de Sanrio con esta industria japo norteamericana de la manito. Sí, eso tiene mucho sentido. La música es muy bacán, de hecho yo lamento mucho el decir que el día de hoy no sé qué mierda voy a hacer porque no existe el soundtrack oficial de Ringing Bell de Chirino Suso, no existe, así que voy a tener que poner no sé qué fondo. También voy a poner a los Brothers Four de fondo. Sí, buena idea. Puede que le dé ahí la vuelta por ahí, pero bueno, la cosa es que efectivamente la música es bacán, weón, quería decirlo, a mí me gustó, a mí me gustaría haber tenido el soundtrack ahí, pero me di cuenta que no existe de ninguna manera. Me sorprende siempre que ocurre eso, la cantidad de los media que hay. Sí, no, es que vamos a decir, aquí ni siquiera hablamos de los media, hablamos de que ni siquiera lo intentaron, pues, pavo, entonces no, como... Es verdad. Entonces, sí, bueno, también quiero decirte que no existe un director, un líder de animación de esta película. Hayama, dígame. Disculpa, que antes de que continúes con eso, quería decir de que Taku Izumi también estuvo en Gegege no Kitaro, o sea... ¿Él habrá hecho la mítica canción o Yo no? pensé que sí, pero no quise confirmar porque no encontré ninguna fuente para que lo confirmara. Porque quien la canta es otra Sí, persona, un pero no me acuerdo caballero nunca. que toca, Sí, un sí. caballero que parece una ranita. Sí, y que tiene como 1 millón de años, todavía le invitan a la Telejapo y canta así, Sí. no, pues ahí que una buena pregunta. Yo supe que él había hecho esa canción, pero no pude confirmarlo al máximo si realmente el compositor o el intérprete en la siguiente serie de temporadas de que no quitaron, no pude cachar. Si tú puedes cachar, mejor lo ve. Voy a buscar. Sí, bueno, eso, el Takumi Izumi igual, bacán, si la música le salió súper bien. Y quería comentar que esta película no tiene líder de director de animación, pero caché que estuve metido Toshio Hirata, que nosotros lo comentamos, que era el que había trabajado como director del corto de Unicom. Y que hizo, fue director de la segunda película de Barefoot Gen. Hizo esta, yo lo encuentro maravilloso, es súper difícil como explicar lo bacán que es, algún día lo haremos, pero hizo este maravilloso OVA de Bobini Kubitake. Y otra cosa que también para mí, en mi corazoncito, es muy guau, lo tengo ahí en el alma porque me impactó mucho cuando era chico, que él fue el director de animación de Twilight of the Cockroach. Ah, esa película que habías visto que te Me gusta, que te había encantaba. impactado. Es muy chico, yo la vi cuando tenía como 8 años. Hay que verla. Esa la dieron cuando dieron La Noche de los Vampiros Robots Sí, no me en Cartoon acuerdo. Network. Ah, hay que Es verla. la que nos falta, de hecho. Nosotros ya Sí, hablamos vos, de de Vampire Hunter D y de Robot Carnival, nos falta esa nomás. verdad, sí, nos falta solo esa. Bueno, eso, la cosa es que Toshio Hirata es seco, así que también bacán saber que estuvo metido ahí. ¿Vamos los sellos? Vamos. Vamos los sellos, señoras y señores. Esto no estaba planeado. A mí me da mucha lata empezar con esto porque esto marca un cambio radical de un episodio tan gracioso a otro. Vamos a hablar de quién interpretó a Chirin Niño primero y que está interpretada por la tía Minoru Matsushima, que es Candy Candy y que lamentablemente se nos fue el pasado 8 de abril. Oh, hace muy poco. Cuando nosotros hicimos el episodio de Candy Candy estaba viva. Oh, ¿por qué no pasa esto tan seguido, Javier? Porque Es es ven cosas otaku. antiguas. Vemos Sí. cosas antiguas, es otaku tuchoso, pa. Es verdad, es verdad. Tenía 81 Estamos años. matando gente con el... No sé. No, por favor, no. Sí. Tenía 81 años, Pau. Igual, ya tenía su Sí. edad. Falleció ahora, el 8 de abril, no lleva un mes y algo muerta. Bueno, era Candy Candy. Nosotros lo mencionamos por eso. En el episodio de Candy Candy hablamos de ella. También dijimos que era Sayaka Yumi en Mazinger Z, clásico papel. Que era Dororo en la original en blanco y negro de Dororo. Que eso es wow. Que también era Mid Kun en Kirikuman. Yay. Era Lulú, la pequeña Lulú. Porque sí, la pequeña Lulú que dieron en los 70 era uno chino. Y nosotros también lo mencionamos. Es un papel muy, muy, muy pequeño. Pero era chico esta niña que lo pasaba pésimo en el piloto de Unico. Ah, ay no, ya. Yeah. También la mencionábamos Muy en ese episodio. versátil. Sí, Muy versátil. versátil, sí. Sí, bueno, se nos fue hace poquito. Clásico, en paz descanse. Además que hace ese papel así como muy así. Así, como que muy Sí. kawaii, pero muy duro también al mismo tiempo acá en esta película. Sí. Ay, bueno, es que le toca como pasar de lo más tierno de la infancia a una cosa así. Ya, yeah, bueno, Sí, y sigamos. de hecho, tengo que comentarlo, que sea medio spoiler, pero efectivamente Chirin sale crecido, porque si no, no va a poder hablar del sello. Sale Chirin adulto en la película, que está interpretado por el tío Akira Kamiya, por ende, es Kenshiro, de Hokuto no Ken. Impactante. ¡Qué guayá! Que Wow. ir matando gente. ¿Qué les parece? Wow. Me hace sentido que sea. Sí, El sí. tío Akira Kamiya, qué grande. Bueno, otros papeles importantes, el Ryo Saeban, City Como Hunter, el Roy Fokker, Coque Coque Saeban. Saea, Coque Saea, hay grandes, saludos a España, bueno, es Roy Fokker, es Magro, oh yeah, es Mendoiro, es Yatsura, que se viene el mono chino nuevo ahora, y era Ryoma Nagare, que te robó. Y era Carlos Guzmán. Y era el detective Carlos Guzmán, que nosotros lo hablamos ahí, detective, bueno. Ya. Bueno, es el detective, si no está muerto el caballero, ahí todavía está dándole duro. Wow, verdad, por mucho tiempo, espero. Sí, grande, grande Akira Kamiya ahí, haciendo otro papel también duro. Sí, oh, es muy duro, demasiado. Bueno, el lobito, que le decían wow en la versión japonesa, está interpretado por Seiso Kato. ¿Qué? Sí, no sé, habíamos hablado de él, sí, se había hablado de él, ahora me acordé. Sí, me suena. Él falleció en 2014, de viejito, y probablemente su papel más famoso es que él era Megatron en Transformers. Sin embargo, nosotros lo mencionamos hace poco, aquí estoy haciendo diciendo sí, hablamos de él, porque él era Lord Helmut, el malo maloso del Lensman, el gigante. Ah, ya. Hace poquito hablamos de Hace él ya. nada, hace dos capítulos atrás. Sí. También era Magnus Lee, el vampiro en Vampire de Hunter D, el malo del primer OVA. Que era Oh, ya. básicamente Drácula. Es como malos, malos ochenteros. Sí, así, ojo, ojo, Sí, te voy a matar. sí. Jo, jo, jo, jo, ese tipo de malo. Ajá. También, mira, probablemente, a pesar de todas estas cosas que hemos mencionado y que Megatron acá es muy importante, en Japón probablemente su papel más famoso es Keitetsu Hoshin Kyojin no Hoshi. Anime extremadamente gigante en Japón, pero que acá no, porque lo el béisbol. No. Ah, es el. Ese es como el papá que le pega al protagonista, Sí, ¿o no? ese. Sí, he visto los memes. ¿Has visto los memes? Los He bellos y visto los hermosos memes. memes. Que es lo único que tengo para ver de esa serie, los memes. Porque el anime creo que nadie lo ha traducido, va más encima, así No. que. Bueno, también era Hassan con Odd Love Star y. Weón, y esto está preparado. Eres el senador Edward Heinz en Godsmack Cats. Oh, ya. Eso, muy bien. Weón, acá todos decimos. Oh, nos sacamos los sombreros. La mamá de Chirin. Oh. Está interpretada por Taeko Nakanishi. Tiene 91 años, está viva. Y nosotros la hablamos una vez porque es la hermana Pony en Candy Candy. Oh, Ay, no, es como la madre suprema, sí. Sí. También era la narradora en Candy Candy. Y además nosotros ahí nuestro corazoncito hizo Doki Doki con esta anécdota. Y la Pau también como que gritó, dijo, ¡ah! Y aquí yo creo que tal vez incluso le va a hacer más de nuevo por dos. Que una de las cosas hermosas de Otaku no Chiyo es que la Pau siempre se sorprende igual. Y ahí es Porque mi memoria que va a la trampa. ella era Kelly Stowar en Emma. Ahí lo tienen. La tía ahí cuidando a la pobre Emma. Es la persona muy sabia. También una madre suprema. Sí, pues, pura madre suprema. Yo Y como. lo que veo acá es que también fue Chigusa Tsukikage de Glass No Kamen, que ese es ¡Ah! como. Weón. No sé cómo decirlo. Weón, ese es un Y personaje personaje. icónico y no sé qué decir. Y locura. Es que todo, y drama Pero locura, mucha no sé. locura. ¿Sabes cuál es mi problema con Glass No Kamen? Es una serie que me No tiene encantaría. Eso. problemas. No, si tiene un La de los problema. 70 no tiene problemas. Tiene Que un no problema. termina. Eso mismo. Estamos en el fucking año 2022 del señor Gebus y esa serie no ha terminado. No es nuevo. O lleva demasiado tiempo en ¿Cuál es? emisión. 45 años tiene el manga, mierda. Solo puedo decir eso. Gran anime, ¿eh? Yo Gran solo puedo decir de anime. que si pueden vean en la de los 80, hermoso Sí. de principio a fin, Sí. es drama exageradamente exageradísimo, pero me lo compré todo. Sí, porque la de los 2000. No, es por mí aquí. Pero igual la Ah. vi. Yo igual la vi. Sí, no, sí, yo la vi. De hecho, a mí me encanta esa serie, pero no quise comentar nada porque tal vez sea mucho spoiler, pero es una gran, gran serie. Bueno, es un dramón de aquello, o sea. Este de la escuela de Lady Oscar de ese tipo de dragón, pero más cuático todavía, según yo. No, Sí. excelente, 10 de 10. Sí, maravillosa serie. Maravillosa, No. maravillosa Me serie. gusta esa manera de evaluarlo, por ponerlo. Ah, es que una telenovela de aquella, weón. De hecho, quiero comentar que ahora que lo mencionó la Love, Glass No Kamen tuvo una parodia hace unos años atrás. No sé si la viste, weón. ¿Eso donde eran delincuentes? Sí, y que básicamente como que le hicieron así como para Adult Swim de Cartoon Network Japón, weón. Sí, lo vi y dije. Ah, no sé. Un poco, hay gente que le da risa y le cuenta simpático, pero hay gente que le cuenta que es como un poco como romper lo sagrado. Yo quería más que siguieran el anime. Sí, bueno, en fin. Bueno, la tía Taeko está viva, tiene 91 años. Es como, Alma. quiero decir de que ya lo comentamos ya, sí, obvio que la pena es por cierto motivo, pues me recuerda a ese gran, maravilloso capítulo de Animaniacs cuando van a ver Bambi con Slappy, weón. Qué grande, weón. Aguante, weón. Y el narrador, que sí, tiene un narrador, no sale mucho, la verdad, en la película, pero tiene narrador, es Hitoshi Takaki. Él falleció en el 2004, él No. era actor, pero también hacía seiyuu, y su papel más famoso, aunque sea chistoso decirlo porque es como, ¿eh? Es que era nada más y nada menos que Totoro. ¿Qué? Hacía ese sonido, Eso iba a decir sí. como que Totoro no tiene como diálogos de palabras reales, creo. Wow. Sí. Ah, entre otros papeles era Shun-Di en Virtua Fighter, en los juegos de Virtua Fighter. Era el Mumin Papa en Mumin, el papito. Es el narrador de Galaxy Express 9999. Wow. Y estas anécdotas hermosas de doblaje japonés que siempre las comento acá porque les da todo un saborcito. Era Yoda en Star Wars. Sí, está bien. Hoy me lo gané a buscar Yoda en japonés. Ahí hablando en jamo, así como con verbo latino, así. Hoy es horrible, pero necesito escuchar esto. Bueno, quiero comentar por mientras que esta película, como estamos comentando, fue básicamente salvada de desaparecer en Oblivion, weón, gracias a Discotech cuando salió el DVD el 2013, weón. Este DVD está en inglés y en japonés. Como estaba comentando antes, la película sí rondaba por internet, pero ahora estaba grabada del VHS gringo, por ende estuvo en inglés y en una pésima, pésima, pésima calidad por años. Ah, así que lo que hizo Discotech fue salvarla de una manera magistral. Sé que tiene un track de comentario que lamentablemente no he escuchado y que he leído que es muy bueno. Y sorpresivamente, para que cachen un poco también como que esto no es una cosa tan under como le estaba comentando, esta película está disponible tanto en Crunchyroll como en Amazon Prime. Ahora, mi mayor creo que en Amazon Prime está en inglés, solo en inglés. ¿En Probablemente serio? en Prime, sí. En Crunchyroll no lo sé. No tengo el chico. Como dije, me fui a la piratería. Pero está en Crunchyroll y en Amazon Prime igual, para que sepan, así no hay tanta excusa, si se puede ver Pero está legal. en Prime. Prime en inglés. Sí, tiene que estar en Sí. inglés, sí. Sí, normalmente está en inglés en Amazon. Es muy, muy, muy, muy probable. Estoy buscando en tiempo real. Sí, sí está en inglés. Merinca, que en Amazon rara vez están en japonés las weas japo. No. Está, por ejemplo, está Fénix, esta de Tezca, que nunca la había visto como para bajarla y está solo ahí. Y fue terrible. Que está Sí. solamente en inglés. Venga, Me venga, tuve que ver venga. Blackjack así. Lo Bueno, soporté. no sé qué sea peor si ves la Black Jazz así o ves la de los 2000 con el doblaje latino, con ese... Nunca me puedo olvidar de ese opening cantado con un MIDI encima, weón. Qué grande, weón. Bueno, eso. Así que es una película que es descontrable legalmente si usted es de esas personas, de aquellas personas. Ahora, a mí me encantaría que saliera en Blu-ray. Yo estoy seguro que le va a hacer justicia porque los fondos son súper bonitos, weón. Yo creo que sí, Y la es que animación. algo que en color me llama mucho la atención, que era algo que me pasó con Hakuyaden, que la paleta de colores era muy fome, como que era demasiado correcta. Y en este como que tiene esa corrección, pero aún así no es fome el color, como que Sí. tiene algo Oye, me debo y decir se que ve. sobre los toques, pero me encanta escuchar como los level up de la Pau. Así usted la escucha en el primer episodio, no cacho nada y ahora no, es como Hakuya. Bueno, es lo máximo, Pau. Estoy muy orgulloso. Educadita, educadita Estoy con muy esto, ¿no? orgulloso. Sí. Voy a llorar. Ay, ahora cuando reviso cosas no es como, ya voy a mirar quién trabajó en esto, quiénes son los seiyuu, Muy quién bien. trabajó en los Muy seiyuu. bien, sí. Otaku no Chouzo University. Sí, una cosa así. ¿Quiere ser más guatón culiao? Venga, a nosotros. Algo grande está naciendo. Otaku nocioso está creciendo. Venga nomás. Eso, qué lindo fue. Eso. Bueno, no sé, yo creo que va a pasar a los spoilers, pero obviamente antes de eso le va a pasar a la pregunta a la Lore, a ponerla en problemas. Para la gente que nos escucha hasta este punto y que quiere conocer esta película, ¿cómo le podrías recomendar a nuestro público maravilloso Chirin no Susu? Si deseas reflexiones en menos de 50 minutos, es para ti. ¿Te va a volar la cabeza, dices tú? No, te va a hacer pensar. Pensar, sí. Pensar. Y quiere adelantarte al tirón, decir si la, estás con tu caro chico al lado y te dice, uy papá, qué bonita la oveja, ¿qué le dirías a ese caro chico? No, yo digo que le encierre, cierro la pieza, le cierro la puerta y que lo vea solo. Ya. Me encantó. Y después sale y hablan sobre la película. Ya, bacán. Eso, yo, mira, sabes que yo me voy a adelantar al tiro porque efectivamente nos ha ocurrido acá en el programa. Que nos han llegado de repente comentarios de personas, que lo agradecemos mucho, que nos dicen, ¿saben qué? Vi lo que comentaron en el programa con mi hijo o con mi hija y lo pasamos bien. Pucha, esta es una película que es, yo la verdad, con toda honestidad, no la recomiendo a niños, pero no por el tema del choque, simplemente porque considero que no la van a procesar bien, weón, no sé. Tal vez esté equivocado y pueda ser una película que los deje así, como lo que comentaban los japoneses, esa weá que tuvieron con esa sensación por décadas y años. De decir qué es esto que acabo de ver, fue muy bacán, pero no sé cómo expresarlo. Tal vez le pase a su hijo. Pero si su hijo es una persona que se pone a llorar con películas de Disney, weón, no sé. No, yo diría que no, weón. Que te queda evaluación. Caso a caso. Sí, porque por ejemplo... Creo que es caso a caso. Lo de Yuniko, nosotros dijimos, sí, igual vea con su cara los chicos, al menos de que sea demasiado sensible. Pero sí, una película para niños. Pero acá yo digo que véala usted primero. Eso, véala usted primero. Si es corta, papá, encima, no dura menos de 50 minutos, así que... Yo creo que más que lo veas con los papás porque vas a llorar, yo creo que necesita como quizás un poco de narración a preguntas. O para sí. Que lo... Eso, por eso yo digo que hay que verla como con padres. Sí. Igual encuentro que es como algo que lo tienes que conversar. Como que lleva debate. Sí. Porque tiene mucho implícito la película. Hay muchas cosas que no te la explica. Como que tiene acciones y dicen cosas los personajes. Pero hay mucho más que eso. Me uno las palabras de ustedes. Eso. ¿Vamos a spoiler? Bueno, parte de la película con una canción cantada y es un invierno, que ahora tiene mucho más sentido que ahora que lo he visto por segunda vez. Que parta con este, porque tiene muy marcadas las estaciones del año también, para algunas cosas, que es muy típico, como que usan la metáfora de los años, de las estaciones como para hablar de los personajes. Y bueno, ahí iba contando de esta granja que tiene ovejitas. Y va contando, bueno, tiene esta canción y de entre lo blanco aparece esta ovejita que le suena la campanita. ¡Kawaii! Es muy, muy bonito que aparece y te dice que Chirin nació en primavera. Oh. Ahí cuando empezó la película lo primero que pensé es ya, ¿cuándo sufre esta oveja? Es que es el tema, es todo tan bonito que era como, oh, va a sufrir brillo. Igual digamos que sin saber mucho contexto ya la pura canción te dice que algo va a pasar. No, y el preludio de invierno, pues, el lenguaje de estas cosas es como puro hardship. Y bueno, ahí sale como estos momentos inocentes, juega con un topo, hay otras ovejas, está todo con ay, Clover, tréboles. Y bueno, en un momento, de hecho se cae, se hace como pelotita y llega al límite de su mundo, que es esta lo que conocemos como la valla, que es como un momento muy Nemo. ¿Sí? Porque aparece la mamá muy como le dice, mira, todo está bien mientras no salgas de esta valla. Porque en las montañas vive un lobo que se llama Hue y se come las ovejas. Sí. Y en su inocencia de que tener 2 días de vida de esta ovejita, le dice, ¿para qué comer ovejas si tenemos lana y qué lata? Es mejor comer tréboles si son tan ricos. Y bueno, ahí vive Chirin con los animales, en su inocencia y todo. Sí. Y en un momento las ovejas tienen que volver al establo. Y está el atardecer y todo. Y dije, oh, los colores y estas siluetas se irá a la mierda todo desde este instante. Y bueno, ahí la mamá como no encuentra a Chirin, empieza a buscarla porque se queda atrás. Y le pregunta al animal y todo, y está muy preocupada. Y al final ahí se da cuenta de que estaba como al límite de todo. Y ahí le como, dice... Como Chirin, cruzaste la valla, Chirin tonto. Pero Sí. pero No, pero llora y todo porque estaba muy, muy asustada y lo abraza y todo y sí. llora. Sí, no sé, a mí me recuerda como las veces que me perdí la primera vez y te das cuenta que tus papás no están enojados, sino asustados. Ese Sí. tipo de sensación A mí a mí también es me pasó como... una vez también, así que yay. Sí, Ah, sí. igual esta escena en general está muy hecha como para mostrar el amor que sentía la mamá por Chirin. O sea, realmente lo quería mucho, mucho, lo cuidaba al máximo. Para que el golpe Yo la sea más explico. duro. Sí. Y bueno, acá están mostrando el cambio de las estaciones y ya es otoño-invierno. Entonces, dado el caso, las ovejas se quedan dentro de del establo y llega Woe Sí, quiero comentar eso así, de a atacarlos. adelantar que en esta película no salen nunca humanos, por cierto, nunca. No, de hecho no. Y bueno, ahí Woe mata a una oveja y todo. Y Woe es una figura de un lobo negro y tiene una cicatriz en la cara y sería, Un como que es una palomar. figura... Sí. Y bueno, ahí Chirin se había quedado dormido, así que cuando Woe lo descubre, la mamá se acerca y lo protege. Y esta parte de la manera en que lo narran, pues como tiene esta cicatriz roja, describen como el ataque como una especie de relámpago rojo. Sí, es bacán. Es bacán. Sabes que Sí. esta película tiene algo igual también particular que nosotros hemos destacado hasta este punto, que es una película fuertona en trama, porque es un poco traumática para los caros chicos y todo eso. Pero curiosamente, a pesar de lo violenta que puede ser para algunas personas, nunca entra en la categoría como, no sé, como de la violencia. Por ejemplo, nunca hay sangre en la película. O nunca hay así como que la violencia nunca se muestra realmente en pantalla al máximo. Excepto esa parte cuando, más adelante, cuando están entrenando, ¿cachai? Pero no, es una weá así como Watership Down, por ejemplo, ¿cachai? La manera en cómo el lobo termina matando a la mamá de Chirir es bonito, bueno, está bien hecho como lo hicieron. Es que lo vuelve poético, es como un acto, es como acá está la muerte, pero no importa tanto cómo, sino que Y ocurre. no me Sí. quiero tirar un spoiler, pero la parte tal vez más del final es un más, no sé, más explícito. Sí, pero nunca llega como a esos niveles de, no sé, así como que le rompas y salgan las tripas, weón, no sé, como que nunca ese nivel, weón. Creo que estamos demasiado acostumbrados a esas basuras, Es que, no, es que lo que me refiero es que ha Javión. ocurrido con otras producciones, pues Sí. entonces por eso lo digo, que acá nunca llega como a ese nivel como de lo visceral, como del horror físico, a eso me refiero. Sí. Ah, ya. Sí. Bueno, ahí esta parte es muy triste porque Woe se va y toda la otra oveja se quedan mirando. Chirin sale de abajo de la mamá por el peso y no entiende inicialmente que la mamá está muerta. Momento Simba. Sí, muy momento Simba y al final le dice como no quiero que estés muerta. De hecho tiene hasta tutito como que se acuesta con la mamá y todo y no se da cuenta que la mamá está muerta. Penita. Y ahí yo sí, no sé, es muy triste porque aparte como que se nota toda esa inocencia que tenía. Y acá ocurre algo que a mí que es el gran como quiebre inicial que yo creo de la película. Porque tú tienes como este espacio abierto que es donde vivía Chirin y de repente aparecen las montañas, que son cosas que escalan hacia arriba. Entonces muchas veces nunca aparece el cielo desde esta parte. Como que siempre está como a estas alturas. Y Chirin sale corriendo y decide que va a matar a Woe, que va a vencer a Woe. O sea, Vamos. va a vengar a su mamá. Y era como, yo decía como, ¿qué wea Sea, así? yo normalmente cuando sale la comparación de esta película, la comparativa más evidente es Bambi, ¿no es cierto? Por razones obvias. Claro, Pero acá sí. es como que acá es donde hace el quiebre, yo creo, porque a pesar de que si se muere la mamá de Chirín, es como ahora se ha vuelto personal, ahora me vengaré, ta ta ta, eso no pasa en Bambi, weón, ¿cachai? No. Entonces como que ese corte es como ¡ah! A mí es muy bacán, weón. Sí. No, y bueno. La manera en que representan a Woe es bien curioso porque se mezcla como con la oscuridad, entonces es una silueta inicialmente, como que no es algo muy claro, además que atacó de noche y no ataca a Chirin, como que no diría que no se lo toma en serio, simplemente no lo pesca, como que es demasiado ínfimo para y le empieza a decir, ella murió protegiéndome, voy a vengar, yo te voy a matar, Woe, toda la cuestión. Y de verdad es como, y le dice, devuélvame a mi mamá. Y como está este terreno montañoso, a mí me estresa un poco porque se cae. Saca la chucha. Varias veces saca la chucha, cae varias veces y Pagüe no es nada, Chirín. No, es como una mosca. Sí. Bueno, acá hay, bueno, este lugar que aparece constantemente en la historia, que es el lugar donde toma agua, güey, que es como un manantial. Y ahí Chirin lo sigue durante la mañana siguiente, aparece, y acá viene el otro cambio, que también es terrible, y lo encontré muy cuático, que Chirin va y le dice, quiero ser tu estudiante, porque quiero ser fuerte como tú. Una oveja o un lobo. Claro, se lo dice una oveja o un lobo, pero mamá encima le dice, quiero ser fuerte como tú, quiero ser con lobo, porque quiero matarte a ti. Sí, pues, y decía que es mucho mejor ser fuerte como un lobo que ser una oveja que muere y es triste y que tiene miedo. Y bueno, todavía le tiene miedo a Wue, pero Wue como que sigue con su vida nomás. Y bueno, acá Chirin salta, trata de huir y todo, pero Wue no lo pesca mucho, la verdad. Y ahí después entre que le va diciendo, quiero ser un lobo, quiero ser un lobo, quiero ser un lobo, le dice como que vuelva a hacer lo que hace una oveja nomás, en resumen. Y le sigue reclamando. Creo que lo importante de esto es como ver este reproche de un niño chico que encuentra esto como solución, la verdad. Como que le dio una pataleta, ¿no? Sí, eso, le dio una pataleta. Esa es la palabra que estaba buscando. Y bueno, acá aparece Chirin que está en... como que va al campo abierto. Y se encuentra con unos búfalos. Y trata como de asustarlos, por ponerlo. Soy un lobo, Okamida. Sí, soy un lobo, los convertiré en mi presa. Y los búfalos, obviamente, Chirin es chiquitito en esta parte todavía. Debe tener unos meses de vida. Y se ríen de él. Ah, ahí quiero hacer una salvedad. Dale. De que todos los diseños de los animales, por lo menos, no se me hacían muy animescos, sino que más occidentales. Era muy Disney. Sí, es verdad. Sí. Es que tiene mucho que ver con esa escuela de Sanrio que hemos hablado antes acá con lo de Unico. Sí. A pesar de que Unico son películas de anime, pero el corto, el primero, parece como un corto hecho por Disney en los años 40, bueno, es una wea muy cuática. Sí, muy inspirada en otra región. Bueno, básicamente al pobre le hacen mierda a todos los animales, weón. Sí, de hecho lo tiran, se fue humillado. Lo meten en la pelota de tierra y lo tiran con una espina y todo. Y bueno, siempre llega a este manantial de agua a tomar agua y como a sanarse en alguna medida. Pero es penca. Ahora que lo veo como desde un punto de vista como narrativo, como ese deseo de querer ser un lobo, lo empieza como a separar de... y le da esta experiencia muy desagradable que lo separa de los animales que debían ser como los suyos. También. Pero además encima estaba... que igual un poco hasta incluso mitológico de toda esta cosa de salir, porque era un mundo que el resto de las ovejas ni siquiera cachaban, pues, y ahí se acababa su mundo, como dijiste tú hace un rato. Bueno, acá ocurre otra escena que es bien importante, según yo, que es como para describir la extensión de la fuerza de Wue, que se pelea con un oso gigante. Sí. Y Wue se lo pitea a Brigio. Pero ahí como, no sé, la resolución de la pelea igual es como bien, media cartoon. Sí. Media XB. O sea, no, pues como de hecho me gusta risa como lo muestran como corriendo, porque entero cool, pero... es letal este gallo. Después lo muestran cazando unos venados y Chirin lo observa cómo lo hace. Ah, y ahí sale el temita. Sí, el temita. Sí. Sí. Y bueno, estaba asustado por la demostración de poder de Wue, porque ahora lo está viendo como a conciencia. Y le dice de nuevo que no está en un lugar para una oveja. Y Chirin igual insiste. Y bueno, ahí te va mostrando cómo es el mundo que vive Wue. Es muy difícil para una oveja, siendo un niño también. Y al final lo trata de seguir, pero se cae por un río, como que porque es pequeño no alcanza. Y al final se va por el río y Wue se va a dormir como, me deshice del pendejo probablemente. Y Chirin vuelve aún así. Hecho mierda, de alguna forma, pero vuelve. Bolsa, sí, bolsa. Y Chirin le dice así, a donde vayas yo voy. Y ahí yo creo que Wue se queda pensando, probablemente. Sí, ese es el momento donde se da cuenta que esto ya no es algo normal, sino que como que hay algo interesante en esta situación. Es que yo hasta este momento incluso veía que no era una cuestión culposa, porque después se entiende que Woe comprende muy bien cómo funciona la cadena del mundo nomás. Como come, tengo que comer para sobrevivir, me tengo que defender de ciertas cosas. Como la, que no... la filosofía del lobo, decía él. Sí, pues. Entonces, igual lo encontraba como antagonista, como quizás no es realmente un antagonista, como que simplemente el mundo es así, chao. Y bueno, ahí está esta escena nocturna de Chirin, donde ve a todos estos animales con sus madres. Sí. Y ocurre acá un evento súper triste, porque ve a un pájaro que está con su nido y una serpiente ataca al pájaro y lo mata. Y Chirin va y trata de espantar a la serpiente, la mordisquea y todo. Y entre que va a hacer eso, bota los huevos. Sí, una patada. Oh, me encanta esa parte, muy dramática. Como Chirin ahí aprendiendo de la vida. Es muy terrible porque cree que hace algo como para, pero... Y se hace el choro y toda la cuestión. Y al final no quedó nada. Nada se salvó del momento. Todos murieron. Y ahí dice que hago en esa lección de que terrible es ser débil. No quiero ser débil. Y ahí, bueno, Woe lo ve en esa circunstancia. Y le dice, no quiero vivir con el miedo que tenía de estar siempre en un lugar como seguro. No quiero que me asesinen así por ser débil. Y le dice una frase súper importante. Sigue llorando porque esa frustración se va a convertir en tus colmillos. Sí. Esta parte es recuática, como que es el momento donde Chirin como aprende de lo que es la vida. Más que nada como el contexto de la naturaleza. Como la naturaleza es así, bueno. Sí, bueno. No, pues ahí le dice Woe, le dice, vivir significa saber que hay tristeza. Sí, este diálogo es bacán, de hecho, en general. Sí. Y le dice, usa esa tristeza para afilar los colmillos de tu corazón, dice. Woe, yo lo encontré después de esta parte súper sabio. Como que no lo podía encontrar malo, realmente. Es muy buen personaje. Sí. Entonces ahí le decía, quiero volverme tan fuerte como tú. Y ahí le da el pase, le dice, sígueme, te voy a mostrar cómo vive un lobo. Pero es como en el momento en que lo muestran juntos y se convierte en algo más que esa cuestión como que va solo hacia un lado, como una relación unilateral. Y Chirin le dice esta frase, mi vida no vale nada para mí. Yo solo quiero ser más fuerte, quiero ser más fuerte que un lobo y matar, y después te voy a matar. Así de brígido, es bacán esa parte, weón. Igual le dice, la siente nomás. Sí, yo creo que lo más cuático de toda esa escena es el hecho de que Chirin sigue teniendo este diseño de sangre terrible kawaii, entonces como que todo es muy así, como cuático, weón. A mí me duele porque es como, era una abeja kawaii que debería de verdad sí estar comiendo tréboles feliz en la vida. Y le tocó otra cosa nomás. Sí. Y bueno, acá está como lo que diríamos que es el entrenamiento de Chirin, se saca la chucha como embistiendo un árbol. Y se hace bolsa y en algún momento... Es Chirin tech cerrado. Sí, tech nivel 7 así. Y eventualmente como que lo repiten y ves como el diseño o la actitud del personaje se va endureciendo y en un momento atraviesa el árbol y es como ahí ya. Donde se pone emo, sale chaquillita así, sí. Le tapa un ojito, sí. Le tapa un ojito y los cuernitos así, listo para Blondie, bueno. O sea, le empiezan a salir cuernitos y empieza a tratar de embestir a Woe. Así que ahí parte como... Y luego inicialmente es como manotazo y chao nomás. Y bueno, están mostrando el entrenamiento, siempre vuelve a como... Entrena todo el día, todo el día. Y le van saliendo cachitos. De hecho, en algunas partes se convierte como una pelotita y lo ataca. Y bueno, aprendió a pelear como haciendo cualquier cosa para ganar. Y no sé, en esta parte como que se sube a la parte arriba de un barranco y se lanza, güey, no hay chavo. Bueno, y sale esa canción, que es terrible bacán, esa Yamazuna, Yamazuna, terrible bacán ese tema, güey. Es como de super robot así, pero güey, creciendo, volviéndose choro, güey. Yo cuando veo esta escena me cago en la risa porque de verdad, un tema así que podría salir así como... En una weá de... Ahora, como de Jump Project, weón. Weón, es un tema así terrible, loco. Yo cuando llegué a esta parte y decía, como, conche tu madre, el giro que está tomando esta película, porque hasta ese momento Woe le decía que volviera a su casa. Bueno, es terrible, Y hecho. ahora, sí, es que pensé, me quedé pensando mucho rato en esa metáfora de los lobos vestidos de oveja o de las ovejas vestidas de lobo y toda esa cuestión. Y acá se da como una cuestión dentro de esa idea. Y bueno, ahí corren, tienen esta canción de vamos a vivir libre en la tierra, y ¡Qué después sale mazo otra que tema! sí. Y bueno, ahí está mostrando que Chirin ganó, o sea, ganó fuerza y creció. Y demuestran con este humo negro de la emosidad y la cuestión. ¡Hemosidad! Y bueno, hay como una metáfora del camino, de las como peripecias y todo. Están describiendo que Chirin se convierte como en esta especie de bestia grande con cuernos que está como en los huesos. Es terrible, weón. Porque se convierte en una especie de monstruo que no es exacto, es como un carnero, pero tampoco una oveja. Porque después vas a ver las ovejas y no se parecen a Chirin, es como un monstruo del inframundo casi. Porque Weón. se dedica solo a tratar de matar a Woe todo el día. No, ahí quedan mostrando como que se pitea las piedras, como que es de verdad muy, muy poderoso. De hecho, él comentaba que en varias oportunidades estuvo a punto de morir en esos entrenamientos. Chivo. Weón, esta parte es muy bacán, weón. Que me da como risa, weón, porque es como monos chinos los 70 al máximo ahí, como practicando con la música, así una weón así como Tash Tanuyo, weón, así como corriendo ahí con la furia, weón, dejando la cagada, weón. Yo me imagino ahí a los amigos de los gordos ebrios sin camisa ahí con la bolera de Motorhead y la cerveza en la mano diciendo: esto es cine infantil, po, pendejo reculeado, weón. Yeah, weón. Weón, en la avance escena, weón. No, y acá, bueno, ahí le dice a Woe como me he convertido en esto, te lo debo todo. Y le dice, mi propósito era matarte. Y le dice algo súper importante, que vivía solo para vengar a la mamá, pero considera a Woe su padre. Sí, esa parte es súper importante, weón. Sí. Y al final le dice, traté de matarte varias veces, pero al final reviví en esta montaña y soy esto. Uf. Pero la manera en que lo trabajan visualmente es muy interesante porque es todo en oscuridad y normalmente la figura de Chirin nunca es muy clara, la verdad. Como que es un ser que no es fácil de describir o como de definir. O quizás por la calidad de imagen, no lo Pues sé. mira, puede ser por la calidad de imagen, pero también al mismo tiempo se representa un poco en lo que tú comentaste al principio con el lobo, que no era un lobo lobo al principio, que era una silueta, era como algo místico, así puede ser que Chirin también se transformó en eso mismo. Es que hay como un paralelo también entre las siluetas de ambos, porque obviamente tú lo ves y eso no es una oveja. Te juro, coche tu madre, que es una oveja. Es como cuando muestran como al demonio cuando tiene pezuña, una cuestión así. Es como muy. No es. Es no es. No te puede, yo creo que es muy difícil imaginar que esa ovejita del principio es toda ahora. Yo lo encuentro muy imposible. Y ya se da el caso de que llegan al hogar de Chirina donde nació. Y le dice, esta era tu casa. Y él dice, no tengo casa. Dice, lo único que tengo es, quiero una presa. Y le dice, vamos a atacar acá. ¿Crees que lo puedas hacer? Ahora tienen perros. Los vas a matar a todos y vas a matar a todas las ovejas. Le La dice. prueba de fuego. Sí. Y bueno, esta escena está una noche oscura con tormenta eléctrica y lluvia. Y esta pelea también la encuentro que entra en lo que le decía, que los perros son pura silueta y Chirin se los pitea a todos. Y ahí están las otras ovejas mirando desde el establo y ahí te das cuenta de la distancia entre ellas y Chirin. Como que yo ahí dice, como Chirin no es ninguna de las dos cosas ya. Y bueno, está la silueta de Woe observando. Y ya cuando Chirin vence a todos los perros, entra al establo y ve a las ovejas con miedo y se reconoce a sí mismo como cuando a él perdió a su madre. Porque aparte justo ve la, ay, ve a una ovejita igual a él, como en Y la misma situación. viene la madre exactamente igual como a protegerlo como a él. Y ahí fue como, no puedo. De hecho, ese momento es muy cómodo del momento edgy de los animes, que es como. como cuando el malo deja ser malo, una cuestión así. Era como que le toca justo la herida de la infancia. De hecho, es eso. Es eso, Y es el, básicamente eso. y al final, y ahí aparece Woe y le dice, ya los voy a matar a todos y tú los matas. Y ahí se ve. Y las ovejas, de hecho, están muy asustadas porque no saben que es Chirin. Y es brígido porque, no sé, como que pelean y es como un carnero como loco. Y al final dice, esto es por mi madre y mata a Woe. Sí, Y po. Woe dice una frase que lo encuentro terrible, que él decía, yo sabía que mi muerte iba a ser miserable, le dice. Y no, yo O no sé, sea, como que... sí, pero no se refería a eso. Sí, bueno. ¿Sabes lo que, entendiste a lo que se refiere, a lo que se refiere con esa frase, no? O sea, él sabía que iba a morir de esa forma, creo. Claro, o sea, a lo que Pero se, mira, encuentro que haya muerto de manera miserable. es que claro, es que a eso va. Él no murió de una manera miserable. A lo que él se refiere es que él pensaba que siendo un lobo solitario, que lo único que hacía era seguir la ley de la naturaleza, iba a tener una muerte solitaria y miserable solo, po. Pero el hecho de haber entrenado a Chirin y haberse reformado casi básicamente en su hijo, que lo haya matado él, no fue algo malo, sino que se siente orgulloso de lo de cómo murió. Él siente que Sea, valió la finalmente pena. tuvo la mejor muerte Que pudo haber que deseado, ¿sí? Eso. sí. Que ahí de nuevo entra que Woe no puede ser otra cosa tampoco. Y Chirin tampoco es. Entonces la oveja ahí no lo reconocen. Y esto es muy triste porque le temen tanto. Y al final Chirin se va y vuelve a la montaña y vuelve a ese lugar donde está el manantial. Y se ve en el reflejo. Bueno, y todo este tiempo Chirin ha tenido la Campanita. campanita. Sí. Y bueno, ahí ve a Woe como en el reflejo del agua, pero ya no está. Y ahí empiezan a decir que en las montañas se escucha el sonar de una campana. Pero nunca nadie más vio a Chirin después de eso. Es que hay tantas cosas que son en un área tan gris que sí, no me extrañaría que alguien no quedara pensando después de... Como que básicamente nunca más nadie supo de él. Pero, y lo que sale en los créditos, porque bueno, aquí termina la película, por cierto, es el final de la película, weón. Al final sale la parte de los créditos y ellos sienten, salen como la ovejita y todo sale muy tranquilo, muy feliz, pero muy, muy al final escuchan la campana desde la montaña. Por eso miran, todos los animales miran hacia la montaña. Y a mí lo que me llama la atención de eso es que todos los animales sabían que Woe está en la montaña, pero ya murió Woe y que este ser que nadie sabe qué era, que ahora está en la montaña. Claro. Entonces, a mí lo que me da pena es que por la experiencia que tuvo, perdió completamente todo. Todo, todo. Todo, lo perdió todo, todo, todo, todo. Entonces, eso es una de las cosas que las que más me he quedado pensando. Claro. Mucha gente dice que aquí lo que rompe con ese ejemplo que comentaste, que no es como Don Bluth, porque Don Bluth decía que mientras los finales de sus películas fueran felices, los cabros chicos eran capaces de sobreponerse a cualquier cosa, pero este final es brigidísimo. Es que lo que más me sorprende es que no es como una historia como de fábula, como para enseñarle a los niños como no deseas ser algo que no eres, como que queda ahí nomás, como que existe algo así. Y vive de esto, no sé, como que ahí como que me encanta porque uno puede tomar una decisión por cuenta de uno nomás de Claro, eso. claro. ¿Tú lo ves? ¿Qué te parece este final? Lo que más me gustó de la película fue el final. Es que es, a ver, ¿cómo lo puedo poner con 100 palabras? Me gusta como la parte tan, no sé si dramática, pero esto como de que finalmente Chirino no puede pertenecer como a nada. Ya no pertenece a lo que son las ovejas, ya no tiene a su padre adoptivo. Como que eso lo encontré muy dramático y me encantó. Ya, te gustó mucho el final. Sí. Dale, mira, yo antes de comentar lo que yo pienso de todo esto, de la experiencia, la película es muy buena, a mí me gusta caleta. Obviamente sale esta crítica de si es una película para niños o no. Yo sigo insistiendo que no lo es, porque siento que lo que quiere intentar decir es casi del borde de lo imposible que lo detecte un cabro chico. Pero bueno, la cosa es que yo estaba comentando que este es un episodio muy particular y entretenido para mí, porque yo creo, mira, puede que tal vez en el futuro podamos hablar de la otra película que tiene basada en Takashi Yanase, porque sacaron una de Yasashi Lion, que de hecho esa película la produjo Osamu Tezuka con él. Y tal vez ahí a futuro podríamos hablar de ella, tal vez, maybe. Pero tal vez igual puede que esta sea la única vez que hablemos en profundidad de Takashi Yanase. Y es interesante porque mucha gente que cacha de anime y conoce la existencia de Anpan Man, acá como latinoamericano, que sabemos re poco por la experiencia que es muy radicada en Japón, ni siquiera en Estados Unidos ni en Europa. O sea, yo, por lo menos de lo que yo conozco, no sé si estoy, pues, no sé si estoy equivocado, pero me da la impresión de que Anpan Man es un producto como 100% japonés. Yo no sé ninguna otra parte donde lo han dado. No sé si me han contado así como, no, es un gigantesco éxito en Tailandia así, o en Indonesia, no tengo idea. O tal vez en Asia. En Asia, sí, en general, puede ser. Yo sé que en China igual que también lo dan. Pero la cosa es que no, igual es una cosa muy arraigada ya. Entonces acá en Latinoamérica, la gente que le gusta el anime y cacha como a nivel histórico y tiene este tipo de conversaciones y este tipo de cosas porque le gusta el medio, probablemente sí cacha a Anpan Man. Y tal vez está escuchando este episodio precisamente porque lo conoce a él. Pero la mayoría de la gente tiene esta imagen de que este compadre hizo Anpan Man y una cosa súper para niños de 5 años y como que todo es feliz, todo es dulce y todo es muy así como va a andar con la ronda y enseñarle las canciones a los caros chicos en el pre-kinder, en el jardín infantil. Como que esa es la imagen que uno tiene de este autor. Pero lo interesante que quiero comentar es supuestamente la lectura que tiene Chirino Suso según él, según su autor, según Yanase, qué significa esta película. Porque normalmente hay gente que incluso he leído en algunos medios que ha criticado esta película negativo porque dice que esta película no tiene moraleja. ¿Cómo que no? No. Me estáis weando. Porque hay gente que dice, no, esta wea no enseña nada a un cabro chico. Tal vez a un adulto sí, pero a un cabro chico no le enseña nada, por ende es mala. Bien. Ahora, yo sigo insistiendo de que esta película no es para cabros chicos, no sé, una weá así muy cuática. Pero les quiero comentar qué significa la película según su autor. Ya. Uh-huh. Bueno, este es un libro muy chico, como estamos comentando, son un par de páginas. Es un libro, es una de ilustraciones con este cuento. Y esto lo quiero comentar porque lo tienen que saber y además porque el libro no dura nada, lo va a leer en 2 minutos. Este libro tiene una pequeña diferencia, solamente una pequeña diferencia con el anime. No sé por qué tomaron la decisión de hacer ese cambio, porque puede cambiar un poco como la percepción de las del mensaje final, o tal vez es lo mismo, ahí lo toman como ustedes quieran, pero hay un cambio en el libro cuando WoW y Chirin van a este campo a ir a cazar a presas, a ir a matar a otras ovejas. Aquí en el mono chino, como estaba comentando la Pau, él lucha contra los perros y se mete a matar a la oveja y está a punto de matar a la oveja, pero se acuerda de su mamá y no lo hace. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí, antes de eso, Chirin le había dicho a WoW que él se consideraba de que era como su padre el personaje. Yeah. ¿No es cierto? Se lo dice en su cara. Uh-huh. Sí. Pero en la novela, en el libro, no es novela, sino un libro mega chico, un super chico. Cuando llegan a esta parte, Chirin no le dice de que es su padre. No se lo dice. Mm. Él llega y va a este lugar, a esta granja, y cuando va, le dice pelea con los perros y mata a las ovejas, Chirin dice, no, yo no vengo a eso, yo vengo a matarte a ti. Ah, ya. Yeah. O sea, lo convierte como en una venganza completa. Sí. Completa. Y ahí lo mata. Mata al lobo, mata a su papá. Y cuando no pelea ni con los perros ni con las ovejas, nada, lo mata. Y cuando lo mata y se devuelve a donde estaba ahí hospedado ahí en las montañas, y cuando tiene esta parte de que se ve la imagen de su papá en el agua, a él, uh-huh, ahí él en ese momento mismo saca la conclusión, no, en realidad era como mi padre. Oh, es todo terrible. Entonces hizo una venganza así como todo un plan de largo aliento. Uh-huh. Años y años. Sí. Ahora, eso sí, cuando Chirin mata al lobo, en el libro también le dice, estoy orgulloso de cómo me mataste. También le dice eso antes de morir. Que entonces como que de cierta manera, después de esa acción vengativa, él se da cuenta de lo que realmente significaba para él el lobo. Ajá. En cambio acá es cuático, es un cambio que para mucha gente puede ser radical, pero al final del cuento igual termina en lo mismo. Sí, es diferente, pero debo decir que ambos me agradan. Sí, es diferente. Y bueno, la cosa es que su autor, este compadre de Takashi Yanase, comenta que yo estaba diciendo que Anpan Man y casi todas sus historias, que supuestamente, como él decía, que no lo eran, pero la gente interpretaba que eran para niños muy pequeños, él las hacía porque tenía trastorno de estrés postraumático. Que decía que había vivido la guerra, el costado horrible y la wea. Entonces, cuando hizo el libro, que nuevamente lo hicieron bolsa en la crítica, porque decían, ¿cómo dibujar esta wea para pendejos, chico? El loco decía, no, lo que pasa es que este no es un libro no para niños, es para todo el mundo, y lo que yo quiero mostrar acá es que la naturaleza en sí del cuento no es justa. La naturaleza no es esa weá que es como, ay sí, los arbolitos y los pajaritos y todo es bello, en armonía con la naturaleza. No, la naturaleza es una weá así desagradable, weón. Es una weá que no tiene moral, como que llegan las cosas y pasan y no tenéis nada que hacer al respecto. Entonces, la naturaleza no es justa en la realidad, y los peligros de pasar por esa experiencia pasan por el hecho de ser una lección sobre ser absorbido por la ira. O sea, que al final de cuentas Chirin termina pasándolo horrible, tiene este final terrible porque fue absorbido por la ira. Entonces, lo que él intentaba mostrar con esta historia era una lección de decir que la ira no tiene que consumirte, porque si no te va a transformar en esto. ¿Cachai? Esa es la historia. Entonces, él decía que además de esta lectura, de su experiencia en la guerra, él decía que el lobo wow, representaba la guerra, que la mamá de Chirin representa a los civiles inocentes asesinados en la guerra, y que a Chirin mismo representa a los niños huérfanos que perdieron sus familiares en la guerra. Por ende, para él, el cuento es un cuento antiguerra también. Igual que poético decir que tu padre es la guerra. Sí. Si lo pones así. Sí, pues sí, todo empezó por ello. Al final de cuentas, es una historia así como casi de borde, como no sé, así una wea media Darth Vader. Bueno, al final el weón termina consumido por la ira, pero nunca, jamás tiene una redención, el weón se lo consume la ira y se acabó. Y cagó el weón. Es que eso te dice, esto es lo que pasa cuando te consume la ira. Claro, que no tiene como un final así de redención feliz, y sí, al final son todos amigos. Bueno, no, al final el weón lo que consumió la ira y tomó el camino equivocado, y la naturaleza es dura, y pasó esto, y chao, y cagaste. Vamos encima como que él, como estaba diciendo, al final él cachó que había perdido a su madre, y al final perdió a lo que era lo que terminó siendo su padre, entonces lo perdió todo. Sí. Es súper dura la weá. Sí, pero encuentro efectivo su mensaje. Sí, al final de cuentas. Muy coherente también. Sí, es que yo encuentro que sí es importante dar ese tipo de lecciones también. La verdad. Como que si dicen que no es para niños, era como yo encuentro que es bacán que les digas algo que está como en un área, como digo, como siempre, me gustan las áreas grises, porque te hace meditar en vez de seguir ciegamente ciertas cosas. Aunque sea socialmente medio peligroso, pero sí. Y acabaste de decir algo muy, muy cuático que puede ser una lectura, porque obviamente esto tiene miles de interpretaciones. Acabaste de decir eso de guiarse por... que tiene que hacerlo nomás y se acabó. Bueno, sin ir más lejos, él tuvo que ir a la guerra por un tema ideológico que él no compartía, pero bueno, sí, tuvo que ir. Entonces, al final de cuentas, toda esta wea es súper interesante bajo la perspectiva de que tal vez nosotros, bueno, yo tal vez algún día aburrido puede ser, pero mucha de la gente que nos escucha en Otaku No Chozo tal vez nunca vaya a querer ver Anpan Man porque ya superó su barrera de edad hace décadas. Pero puede ser que ahora lo mire a este autor con otros ojos, aunque no esté interesado. ¿Cachai? Como que encuentro que es muy interesante saber todo este trasfondo y toda esta como perspectiva de un autor que es conocido por supuestamente ser un autor consagrado en un público de 5 años. Es que hay otra cosa importante igual que yo encuentro, de que de repente se subestima mucho a los niños. Entonces, como con esta clase de obra, como la Pau decía, les das para reflexionar. Sí, por eso yo decía que para esa gente que ve las cosas que nosotros vemos acá, no están diciendo con sus niños, puta, véala usted primero y saque sus propias conclusiones de ahí ve. Que siento que va, al menos si yo tuviera que verla con mis primos, si fueran mucho más chicos, y la conversara con ellos, yo valoraría mucho esa conversación. Me interesaría mucho saber qué dicen. Creo que sabría mucho más sobre la persona que está creciendo que con muchas otras cosas. Es bacán, yo por eso admiro caleta el cuento y la película. Encuentro que, claro, este es el mensaje oficial, así como trademark, oficial, el concepto, pero en realidad las interpretaciones son caletas. De hecho, durante la investigación que hice para este episodio, leí un montón de cosas que no tienen nada que ver y que mucha gente le entretuvo la película por eso. Por ejemplo, hay gente que leí que le había entretenido porque al final Chirin se termina transformando tal vez en un ser mitológico para los que vivían allá en ese lugar. Porque... al final no lo reconocen como Chirin, a pesar de que tenía la campanita, no lo reconocen porque está transformado en este monstruo, entonces no saben que es Chirin, o tal vez lo olvidaron, tal vez pensaron que había muerto hace mucho, ya no se acordaban de él. Y como cuando al final ellos escuchan la campana sonar en las montañas, tal vez efectivamente se transformó como en una mitología del sector, de por vida. Ajá, y bueno, llegué a leer así, es muy entretenido, se puede entretener en internet, bueno, me pegué unas leídas y hay gente que tiene así una lectura así como completamente así, qué chucha, me acuerdo que incluso leí una persona que decía que su mayor lectura, que le gustaba la película porque sentía de que Chirin no Susu era como una crítica a la masculinidad tóxica, bueno. Ya. O sea, si lo pones así y si estás en esa parada... sí, yo creo que sí es posible leerlo así, aunque no siento que sea la idea del mensaje. Pero voy a sacar un montón de conclusiones personales. Sí. Y eso lo vuelve entretenido. Nosotros hemos hablado acá que la Pau dice que las cosas que mucho disfruta del arte son estas cosas que como que se escapan del autor y como que agarran vuelo propio por la gente que le agarra otras cosas, por otro sentido, otro motivo, y la hace más interesante. Como darle, sí, darle una segunda vida. Que he hecho ahora, bueno, llego, estoy grabando este podcast justo después de una reunión para una exhibición, y conversábamos de eso, que es algo que siempre queremos, que ojalá que tu obra te genere cosas que pensar, como que te genere más preguntas, a que te tire todo ahí y no tengas que pensar en nada más. Por eso es bacán esta película también. Ah, es súper buena, la disfruto caleta. Yo de verdad lamento mucho que no exista en Blu-ray o en formato HD, aunque salga digital nomás. Sería bacán que saliera una mejor calidad, porque considero que la película es bacán. Tal vez siempre va a ser muy bacán con la lectura que nosotros conversamos para un público muy específico, más como de la gente que le gusta algo más de culto o ser más busquilla. No creo que nunca se vaya a transformar en un mega clásico, ¿cachai? Pero para mí una excelente película, es súper, súper buena. Y yo, si bien debo confesar que Unico, las dos películas, tal vez las admiro más por un tema artístico en ese sentido, porque por ejemplo está Kawajiri y tiene unos momentos demasiado locos de animación, demasiado locos, son increíbles, sobre todo la segunda, tiene momentos de animación así vuelto loco que me encantan, las dos son muy buenas películas. Me ocurre que tal vez el legado de lo que te quiere entregar esta es una de las películas de Sanrio más bacanes, weón. Y eso que, debo decir que todavía nos quedan varias cosas de Sanrio que conversar que también son igual de locas, weón. Pero esta yo no la encuentro loca, la película, la encuentro una buena historia. Realmente triste ver una buena historia. Por eso creo que me gusta más que lo de Unico. Como que esta es una, pero probablemente Unico no creo que la tenga que ocurrir como un estado muy particular para volver a verla, pero esta sí como que se la recomendaría como a gente, como que se la recomendaría como, ve esta película, piénsala así. No sé, como que es algo que lo tendría como en mi bajo la manga. Así. Sí, es bacán, es súper buena. Supongo que lo ve, tú opinas lo mismo. Es que la encuentro muy precisa. O sea, si hubiera durado más... O sea, yo algo que lo destaco mucho es su duración. Como que en tan... Tal vez he estado viendo cosas muy largas últimamente, pero en su menos de 50 minutos encuentro que entrega todo lo que tenía que entregar, y más. Sí, me uno. Muy, muy, muy buena película. A mí me gusta caleta. Y insisto, es parte de que cuando me refiero a lo cao, no lo refiero así como una connotación negativa, me refiero como a lo atípico que estaba entregando Sanrio en ese momento como Hello estudio, Kitty, ¿no? no. ¿Ah? Como Hello Kitty. Como Hello Kitty, sí. ¿Cachai? Entonces, es muy interesante, bueno, es una gran, gran, gran película. Muy contento. De hecho, yo le había comentado a la Pau que es bacán que tengas esa lectura y que lo disfrutemos nosotros tres. Ojalá que la gente que nos está escuchando también la haya disfrutado como nosotros. Pero debo aceptar que es una cosa más burda. Hay mucha gente que la ve por el choque nomás. Como decir, oye, mira esta weá, jajaja, pues culiados, pues Japán. Es que eso lo encontré más clickbait, o sea, yo misma caí en el clickbait en realidad, pero sirvió. Sí, Pues es que esta no la encuentro Weird Japan, no, tampoco. hay gente que sí, va al máximo. Sí, yo no la encuentro Weird Japan. No, yo Sí. tampoco. Es que si estás acostumbrado a que tu infancia fue Hanna-Barbera, bueno, no sé. Yo igual entiendo a esa gente que cuenta que esta weá es como que sale de su zona de confort al máximo. Así, bueno, igual somos nosotros. Sí, pues obvio. Tienes que considerar que hay gente que. Bueno, no sé, voy a comentar, weá. Esta weá es de viejo de mierda, weón. No tiene, incluso tal vez no tiene ni siquiera que ver con lo que estamos hablando, honestamente, pero. Todo depende de cómo ves las cosas y en la edad que también te las afrontaste. Nosotros tenemos la suerte, no sé, yo digo la suerte porque al final creo que la digerimos mejor de haberla visto siendo adultos en esta edad. Si tal vez la hubieras visto a los 5 años, pero particularmente la recordaré como por ese trauma infantil, pues, Pau. Pero yo creo que hubiese tenido ese momento ajá, que el que siempre como que comentamos, como que hubiese sido una gran revisión, me hubiese gustado saber qué hubiese pasado de chica fuera de la ansiedad. Digo, ¡ah, la Pero vagina! claro, pero digamos de que, por ejemplo, ¿tú crees que podría haber dado ese salto o lo que comentamos de esa gente que yo leí comentarios en Amazon Japan o en Yahoo en Japan, que salía gente diciendo yo la vi cuando chico y no sabía qué conclusión tener, pero sabía de que era buena, pero no sabía explicarlo con palabras ni con sentimiento y quedó esa weá toda mi vida hasta que al final pude digerir de qué realmente se trataba? Es bacán eso, pero no todo el mundo da ese salto, vos, Pau. Entonces hay mucha gente que Yo se queda creo que con el no, recuerdo yo de que creo esta que, weá es bueno, traumática. con mayor razón hubiese sido interesante, pero no, yo creo que no era cuando chica, definitivamente no era woke, solo quería ver cosas bonitas. Así que probablemente ni siquiera lo hubiese terminado de ver en el dado la instancia. Pero a lo que me refiero con esto es que me caché de lo que voy, porque hay gente que no da ese salto. Sí, vos. Entonces, ¿se acuerda de esta weá? Ah, Sí, vos. loco, es wey ya map. O sea, sí, esa es una lectura, pero cuando chica no hubiese sido capaz de decir que era Weird Japan, tampoco. Como que no, cuando chico no sabís nomás. O tal vez no eso, sino que tal vez la viste cuando chico y después cachaste que Japón tenía toda esta weá y no la habéis vuelto a ver. Y te quedas con esa sensación, ah, sí, esa weá, jaja. Podría ser una manera de llegar a verla, era como, ah, Ringing Bell, esa weá de la oveja, era anime, oh. Quizás hubiese sido así como en un caso hipotético en un mundo alterno, era como, y la hubiese visto por eso. Como Mira, decir, mira, oh, va, era voy, anime. voy, voy, a dar, Sí. voy a dar un ejemplo muy ahueonado, muy ahueonado. Pero tal vez, no sé, pues esto puede ser similar a cuando viste, cuando tenías 7 años, el super libro. Es que el super libro, bueno, también es que me causaba ansiedad el super Por libro porque eso, pues. siempre se los llevaban. Siempre se los llevaban cuando el agua se va a la chucha, así. Se está cayendo, se borra y se borra. ¡Ah! Y se los llevan así, como que nunca, y solo sufren. Y después tienen que hacer eso de nuevo. Pobres pendejos. A eso me refiero, que estoy como intentando Sí. trasladar esa sensación cuando tenía el Sí. chico con su del libro, a si hubierais visto eso en esa misma edad. Yo creo que mi única sensación como que me puedo acordar era de una buena que ver de dinosaurio y Cadillacs, nada ¿Caída de dinosaurio? que ver. Lo que pasa es que está esa serie de dinosaurios y Cadillacs y había Sí. un capítulo que siempre me lo topaba haciendo zapping, que se quedaban como en una cueva con lava y parecía que no tenían cómo escapar y yo apagaba la tele porque no era capaz de ver lo que iba a pasar. Yo creo que ese tipo de Oh. sensación hubiese tenido con Ringing Bell. Puede ser. Como que a mí todavía me estresa mucho ver series donde veo a alguien que se va a la, que está acabando su propia tumba. Me genera demasiada angustia. Me cuesta mucho ver cosas así. Saludos a toda la gente gacha que hay en la de dinosaurios por Piden Up the Cap con y nunca han visto la serie, weón, que es con el 99% de la gente, weón. Besitos. Ah, pero sí, te entiendo perfectamente. Bueno, eso es una súper buena película. Súper buena película, a mí me gustaba mucho, mucho. Sí, definitivamente. ¿Cómo va a revisitarla? Yo creo que la voy a volver a ver en algún momento. Y acuérdense de mí, tal vez no les vaya a ocurrir, pero la próxima vez que vean ahí a Anpan Man intentando comerse a sí mismo, piensen en ese caballero que en paz descanse, bueno. ¿Cómo le voy a hacer para ver a Anpan Man? Sí. Un capitulito loco por ahí. Lo voy a intentar. Es que sabes que siento que es famoso en coreano. Yo lo voy a buscar. Sí, creo que Corea también es conocida. Porque es muy, muy fácil de escribir. De hecho, tengo que decir de que, bueno, en el capítulo de moda japonesa, yo comenté algo nada que ver de moda. Pero era de que cuando chica iba mucho al Mi Fantasy, bueno, que ahora se llama así. Y hace unos años atrás tenían unos... Mira la tontera que voy a comentar, pero bueno. Sumamente al lugar. Tenían unos imanes de Anpan Man hace mucho tiempo, yo creo que como desde la primera vez que fui los tenían. Hasta que un día... Yo conozco a este bueno de alguna cosa también. Sí, de hecho yo ya ahí, no sé, como el 2019 pregunté, hola, ¿cuánto cuestan? Y era como ya 500 pesos, ya me los llevo todos y tengo unos imanes de Anpan Man como de los 90 que están todos desteñidos porque estaban ahí, pero son coreanos. Por alguna razón llegaron ahí. Yo solo quiero decir que cuando popular. Lo busquen en coreano y hay una canción de BTS que es Anpan Man. Sí, ah, sí, verdad. Así, buena observación. Sí, yo conozco esa wea. Hay una canción de BTS que es de Anpan Man. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hoy la letra igual, interesante. Sí, bueno, como estaba comentando, puede que sea popular en Asia en general, Anpan Man. Pero acá no la caché nada, y en Estados Unidos tampoco, como estaba comentando yo, como que en mi círculo mucha gente empezó realmente a dimensionar lo grande que era por lo de Taiko, weón. No se lo miento, weón. Cuando a mediados de los 2000 decía, oye, que sale harto el opening de Anpan Man, y ahí era como, sí, pues, weón, si la weá es religión en Japón. Ah, ¿cachai? Entonces, que es ese tipo de pequeños detalles que te hacen cachar como tercermundista latinoamericano muy de lejos esa cosa. Pero tal vez esto de Chirin no Suso le dé una vuelta para que caches que de repente detrás de una obra que puede parecer muy nada para gente, sobre todo adulta, puede que adentro tenga así mensajes demasiado potentes que le puede llegar al alma. Bueno. Yo creo que voy a dar un saludo, ¿no es cierto, Pau? Sí. Me di cuenta que lo puse en Instagram, pero no lo puse en Twitter. No te preocupes. Sí. Ajá. Bueno, yo tengo saludos en Twitter, a pesar de que tenemos ahí un saludo clásico y legendario ya a esta altura de nuestro gran amigo Seikao. Le mandamos muchos saludos a Seikao, siempre escuchando. Dice, no, mira, esta historia es muy cuática. Yo la verdad, no, ahí Seikao tiene que hacer una investigación personal, porque yo estoy seguro que esto no ocurrió, pero si Seikao lo dice, le vamos a creer. Ahí para que nos confirme, dice, weón, fue una cosa que vi, no sé cómo chucha, la vi en partes, ahora la voy a ver enterita, pero weón, recuerdo caída, maltrato y que esta ovejita, luego con el lobo con cara de pato malo, y ahí, weón, mucho cuco. La transición de Chirin a su versión adulta me gustó mucho. Creo haberla visto el 94 cuando chico. La vi cortada porque era incómodo de ver, me salía del cuarto y creo que estaba en inglés. Ah, eso sí tendría más sentido. Eso me hace más sentido, pero que hayáis visto en inglés esta weá en 94, ¿en qué formato? Me llama mucha la atención eso. ¿Ah? Bueno, sí, mucha la atención. Dice, me hace vibra a pie pequeño, Bambi y los perritos en el cielo. Oh, a mí me pasó eso, yo pensaba que eran Los perritos en el cielo, película que ni siquiera he visto, pero que escucho el título y me pongo a llorar. Como una vez conté acá en este hermoso podcast, bueno, una vez ahí al calza al chino, le dije, chino, ¿alguna vez has visto Todos los perros están al cielo? Y me respondió muy seriamente, me dijo, ¿estás loco, weón? La weá se llama Todos los perros están al cielo, ¿tú crees que yo soy un weón? Bueno, dice, saludos a Lobechan, que le agrega más 100 al podcast con sus datos, voz y simpatía. Saludos. Gracias. Tienes un fan nuevo. Ya, pronto mi audiolibro, CDs de audio, o sea, sí. Chirin no Suso, comentado por Lobechan. Claro. Uh-huh. Y tengo el saludo del Pegua, que dice, saludos para ti y para la Pau. Veré la peli apenas pueda y luego me escucharé el podcast. Muchas gracias. Gracias. No se va a demorar nada. Sí. Y eso es lo que tengo, eso es todo. Yo en Instagram tengo de la Cote Kaiser, que dice: saludos cordiales, tragedia griega con animalitos. Me gusta mucho la canción que tiene, algo melancólico. Puedo recordar esas películas británicas como Watership Down o The Plague of Dogs, uh-huh, como habíamos mencionado. Tiene esa crueldad que tienen los cuentos clásicos que han sido endulcorados con el paso del tiempo. ¿Es verdad? De hecho, me sorprende porque lo la vio y todo, po. La conocía, así que qué bacán. Gracias, Cote, por el comentario. También comentamos de manera indirecta, yo no había leído el comentario de Cote, lo de Watership Down y Plague Dogs, que bueno, todas esas películas de Rosser son muy cuáticas, bueno, ese viejo es seco. Saludos. A pesar de que hace poco lo demandaron, porque estaba lucrando con Watership Down y no le está llegando la plata al autor del libro. Qué saludo, feo. Saludos. Es muy feo. Bueno, esto es Caldea Store, que es el Opi. Que por cierto, si quieren comprarle figura al Opi, está en Caldea Store en Instagram. Saludos. Haciendo esto completamente no sponsoreado, lo juro. Dice solamente que chucha Sanrio. Eso es todo. Que chucha Sanrio. Saludos. Sí. Y está Lumaco26, que dice: voy a verlo, espero una sorpresa y contesto qué tal me fue. Por cierto, saludo a Lumaco, que nos estuvo hablando por Instagram. Me escribió harto sobre su experiencia del anime en Perú. Y eso, que nos escucha de Perú y lo que siempre comentamos, como gracias por aguantar nuestro chileno, nuestro español chileno. Nuestro chilenismo terrible, amigo. Saludos, muchas gracias. Sí. Bueno, al final no nos comentó qué tal eso, sí, pero saludo igual. Sí. Tal vez quedó impactado. Dijo, no, tal vez dijo, sí, no hay palabras. O aún lo está procesando. Estaba pensando en la paradoja de decir no hay palabras porque dices palabras, pero bueno, de ahí, sí. No, mi cabeza, no. Sí. Va a explotar. Oye, de verdad, muchas gracias, sí, a la gente que nos comentó. Como siempre, estos capítulos que son cosas un poco más under, especialmente acá en Chile, es muy agradable que nos lleguen estos comentarios, así que se lo agradecemos, gente. Ustedes saben, no lo decía hace tiempo en el podcast, pero ustedes nos escuchan a nosotros, nosotros lo escuchamos a ustedes, pero lo saben. Ah, sí. Eso. ¿Qué decir? Pues lo veo una vez más y como siempre, muchísimas gracias por estar no tan conocidos acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes, y igual me emociona de que, como que comenté casualmente lo de Chirini y tomaron mi, no sé si decir sugerencia, pero mi comentario. Siempre tomamos notas de pero es malo, esta es la segunda vez, no es la primera. Sí, es la segunda vez. Ojalá haya una tercera. Sí, tú lo sabes que va a haber, así que ahí te vamos a tener a futuro. Muchas gracias, Loe. Sí, ustedes saben que pueden contar conmigo. Yeah. Déjale. Oye, el próximo episodio se viene nostálgico, por lo menos para mí. Para mí es muy nostálgico, yo estoy muy, muy, muy contento del próximo episodio. Se viene algo que, mira, tal vez para generaciones actuales sea un anime abandonado, pero para los que estuvimos ahí parados en los años 90, este es un súper clásico de VHS. Súper, duper clásico del círculo de Akuno entero. Unos ovas que yo disfruté como chancho, porque tenía Sonoda en los diseños de personajes después de mi locura volver a Gran Crisis. Vamos a hablar de la espectacular Gods Meet Cats. Yay. Déjale, que si sale todo bien, vamos a estar con el Toño ese día. Ojalá que sí, así que... Va a estar re bueno en unos ovas que son de una excelente calidad. Yo lo pasé en la raja, me encantan las dos cabras, bueno, son excelentes, excelentes ovas. Lo paso siempre bien, han envejecido maravillosos. Vamos a verlo. Es todo lo que puedo decir. Expectativas. Sí, es que además fue parte de la locura de Kenichi Sonoda, bueno, sí, yo lo amaba, bueno, lo amo todavía. Hace poco salió, cuando fue el Comic Market de diciembre, salió una foto que salía él con Kia Samilla, terrible casual, sentado así en una mesa vendiendo doyinchi de ellos, así como, hola cabros, sí, sigo acá, saludo, bueno, y lloré. Acá dando cara, dijeron los cabros. Sí, acá entregando los cool perro, tío, mono lleno antiguo, tío. Así que eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nechoso. Chaito. Chao, gente. Bye. Probablemente no va a ser la última vez que leemos de Sanrio, así. Hay muchas películas de Sanrio muy interesantes que van a venir al futuro, así que esté atento. Eso. Nos vemos. Bye, bye. Chao.